Paraguay. Más de 300 estudiantes y trabajadores permanecen apostados en el acceso al edificio. Los manifestantes permanecen en estado de alerta ya que aseguran que la policía tiene la orden de desalojar el edificio para que asuman las nuevas autoridades. En este contexto, el diputado Carlos Raimundi sostuvo que los partidos Radical Liberal y el Colorado, a pesar de ser enemigos, se unieron para destituir al presidente Fernando Lugo. Lugo se vio obligado a hacer una alianza con partidos tradicionales que habían sido parte del viejo país, muy cooptados por todo el poder económico, y hoy esos mismos partidos, el Partido Colorado que gobernó tantos años, y el Partido Radical Liberal, que era su principal aliado, a pesar de haber sido archienemigos en su historia, ahora se ponen de acuerdo porque los une el espanto. El espanto es Lugo, que había empezado a denunciar cosas de ese sistema de poder que nos representa. El gobernador Capitanich analizó con Julio De Vido el avance de obras para el Chaco. El gobernador Jorge Capitanich mantuvo una reunión con el ministro de Planificación Federal de la Nación, Julio De Vido, en la que analizaron el avance de obras estratégicas para la provincia. El mandatario chaqueño invitó al funcionario nacional a una serie de inauguraciones que se realizarán en los próximos meses en el Chaco, entre las que se destacan la repavimentación de la Ruta 56 y el acueducto La Leonesa-Las Palmas. Capitanich recordó la importancia del acueducto construido con fondos del programa Norte Grande del Ministerio de Planificación Federal, que se prolongará también hasta General Bedia y derivará en 1.650 nuevas conexiones domiciliarias que mejorarán la calidad de vida de la población. Marcela Baquer, Radio Nacional Resistencia, la radio pública. Deportes. La información con Jorge Godoy. Hoy Luciana Aymar, la mejor jugadora de hockey del mundo, va a recibir de manos de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández, la bandera con la que desfilará la delegación argentina y con Luciana Aymar como abanderada en los próximos Juegos Olímpicos. Para esos Juegos ya está la lista de las Leonas, quedó afuera de la misma por una lesión. Una de las históricas, Mercedes Margalot. La lista del Colie, Mutio, Delía, Barrio Nuevo, Javif, Escarone, Aymar, Daniela y Josefina Zuruoga, Luquetti, Macari, Macarena Rodríguez, Rocío Sánchez Moquia, Carla Rebecchi, Delfina Merino y Martina Caballero. La lista de las Leonas que ayer dio el técnico Carlos Retegui. El tiempo. En Buenos Aires, la temperatura 8 grados una décima, la humedad 85%, cielo despejado. Argentina está informada. Por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Radio Nacional Argentina presenta Mañana Más. La información es actualidad. Mañana Más. Noticias en tiempo real. Mañana Más. Con Luciano Galende, Cintia Ottaviano, Carlos Ulanowski. Mañana Más. Cobertura nacional e internacional. Mañana Más. Pedro Brigger, Santiago Lucía, Hernán Bienza, Néstor Restivo y Damián Ramil. Lo que pasa, pasa por Mañana Más. Señores, ¿cómo les va? ¿Qué dice el señor también? ¿Qué dicen ustedes? Muy buenos días. Estamos dando comienzo a Mañana Más. Vamos a estar hasta las 12 del mediodía llevándole. La verdad es que estoy preocupado porque tengo la mitad del equipo, o más, yo les diría en este momento, un 70% del equipo de Mañana Más no durmió anoche. Por distintas razones, digamos. Hay algunos que lo han tomado esto de no dormir como un padecer, Hay algunos que lo han tomado como pura diversión, jarana, como le decía, jarana pura, digamos, y hay quienes lo han tomado de otra manera, pero eso me está preocupando en este momento a la hora de contar, digamos, porotos, que claro, de contar los porotos para lo largo de la mañana. Igual le va todavía no que dice buen día, bien, hablando. Muy bien, tiene un entero, más allá de que sí, no haya dormido, y los motivos personales quedan afuera, no fueran agradables, pero sí, acá tiene un entero, Galende, lo voy a salir a bancar hasta las 12. Seguro. Me después parece, no, ¿eh? 12 y un minuto no me pide. Después nada. Se va a dormir un rato. Nada de no nadar si hoy, nada de nadar. No, tengo que cuidar, gente, pero bueno, no sé si va a poder dormir a la tarde. De todas maneras, cuente conmigo, sí, no sé si con la lucidez de siempre. Si lo que tiene que cuidar es un niño, sí, no hay que convencerlo, es pura autoridad lo que hay que ejercer. ¿Usted dice? Sí, claro. Acá le habla una madre entre destrozada y entera. Sí, ya lo sé, pero así estaba. El otro, el tipo, a este no lo entiendo. Y cuando digo este, levanto la mano y lo señalo a Brienza. ¿Qué dice Brienza? Buen día. Vos no estás en ese palo. No es que estás que no tenés que cuidar niños. No, tenés no. Esa situación no, no. Pero te veo muy mal. ¿Qué te pasó? Es que estoy en una de mis últimas aventuras intelectuales musicales. Sí. Estás en una exploración. Claro, y está buenísimo. Es el mejor momento. A ver, ¿de qué hablas? Nada, yo nunca había escuchado jazz. Sí. En serio, había escuchado lo lógico, lo mínimo indispensable, sí, para saber más o menos quién era quién. Y ¿qué te clavaste anoche? En realidad estuve con Bill Evans, estuve con Duke Ellington. Y bueno, claro, estuve con esas cosas, ¿no? Ahí sí hay un mundo nuevo. Porque sí, si arrancaba por Glenn Miller y qué sé yo, no tenía mucho sentido eso. Y me gusta. Está bueno, obvio. Tengo problemas que me gusta. Es que todo, no estoy diciendo que sea feo, digamos. Es otro tipo de jazz, digamos, otra movida, que eso. Realmente lo que estás escuchando por ahí, hay mucha diferencia entre Duke Ellington y Bill Evans, digamos, generacionalmente, sí, y musicalmente, sí, y en qué es lo que los tipos ponían, digamos, en sus pianos, ¿no? Miles Davis también, entonces, estoy con esas cosas. Entonces, sí. Ayer me dediqué a buscar información y a hacer el mapita de dónde tocaba, sí, cada uno y a qué generación pertenece cada uno. Ah. Entonces, bueno, hice obviamente la comparación con el tango, que es el mapeo que más fácil tengo. Entonces, como para tratar de conceptualizar y entender a qué estaban buscando cada uno de ellos. Guarda con Miles Davis, y me quedé hasta las 3 de la mañana. No, cuidado con Miles Davis porque es engañoso, ¿eh? Tiene una etapa lisérgica que, ¿sabes lo que es cierto, es fumarse esos discos? Tenés que tener una voluntad, digamos, una... Yo no sé qué le pasó ahí, me parece que se ha perdido el tipo, pero fueron como, qué sé yo, 10 años que estuvo... Y después, ¿sabés lo que te voy a hacer? Te voy a regalar la serie de Ken Burns, ahora que me hace acordar. Yo, si viene de arriba, agarro cualquier cosa. Sí, son 12 capítulos, y ahí está todo. Es que yo creo que es la mejor historia del jazz que se hizo en el 2001. Ya lo vengo recomendando desde hace tiempo. Y además está la banda sonora, digamos. No solamente están las películas, sino que están editados los discos, que son muchos más de 12 claro, discos, pero que también vale la pena. Señor Ulanowski, ¿cómo le va? Gracias a vos. No, eso era el final. Sí, es como que le apretó un botón, viste, le digo, hola, claro, gracias. ¿Qué dice? Hola, ¿todo bien? ¿Vos dormiste bien, anoche o no? Bien. Dormí, pero dormí después de un día de mucho trabajo, porque estoy terminando un libro y los libros, como bien sabrá Brienza, al final se te vuelven locos. Ahora, ¿por qué se le da esto por ser intelectual, académico, no, estar escribiendo y pensando que tienen que escribir lo que piensan? En mi caso, porque de esas cosas vivo, sí, de esas cosas vivo, así que sí, no es un arresto intelectual, es más bien una cosa de sobrevivencia. Por supuesto que yo también lo admiro mucho, Ula, porque para mí una de las cosas que es difícil, yo creo que para todos, también muchos de los que nos están escuchando, es trabajar en soledad y con un tiempo que uno tiene que regular. Es decir, la exigencia de la escritura y la exigencia de la lectura es una cosa que uno la regula, la calcula, y si no hay un poco de pasión, de gusto, de ganas y todo eso, es muy difícil, viste, poder estar laburando 6 horas sentado, culo, como dice, horas culo, digamos, estar ahí sentado, escribiendo, concentrado y demás. Para mí, obviamente, es una tarea que además en general no es reconocida, o sea, es como que un libro sale así... De taquito, digo, claro, no, loco, un libro lleva un tiempo. Hay algo muy interesante esto de que vos decís de que un libro llega a tiempo, porque cuando terminás el libro, viene, qué sé yo, el almacenero sería lo peor, sería lo menos peor. Sí. Pero viene cualquiera y te dice, che, regálame un libro, no seas garca, dale. Sí. Flaco, dos años estuve trabajando en este libro. Claro, como si fuera un esmalte para uñas, digamos. Sí. Para vos son 60 pesos, para mí son 2 años de trabajo. Sí, mucho laburo, claro. ¿No? Entonces vos decís, dos, bueno, o más. Sí, no, ¿no? Por eso, pero dos de promedio, digo. Ah. Hagamos una cosa, vos decís, si vos durante 2 años me das el asado de los domingos, yo te regalo un libro, pero vale mucho más 2 kilos de asado. Yo creo, Brinza, que por eso mucha gente no edita. Y se queda con los libros en su casa, digamos. Se queda, prefiere el asado. Claro, prefiere el asado. Y se queda con la novela o con el ensayo, lo que tiene, lo tiene ahí con espirales, ¿viste? En general se le usan anillos de espirales y lo deja ahí guardado, como eran las galeras antes. Pero hay que hacerlos, Lucho. La verdad, sí, que no, claro, hay mayor acto de libertad que escribir un libro. En el ejercicio profesional es el mayor acto de libertad que podemos tener. Yo ahora que, bueno, que salió ese libro, el de redacciones, me hicieron algunas entrevistas y yo decía que una de las mejores cosas que tiene el periodismo es la posibilidad de crecer todo el tiempo, porque estás decidiendo a cada paso, o sea, para qué lado agarrás. Claro, claro. Y esas decisiones, ese tipo de decisiones son las que te hacen crecer. Para no escribir... Ulanovsky, sí. Si cuando haga el libro, ¿me regala uno? Usted, pibe. Ulanovsky regala encima, ¿eh? Sí. Regala. Ulanovsky regala. Como les consta. Con sí, bellas dedicatorias, primero además. Primero que a ninguno fueron mis compañeros de la radio. Y no, se claro, lo leímos, claro. Ulanovsky. Sí, yo claro, por supuesto. Lo leí tan rápido que es un halago por un lado, pero por otro lado cuando ya lo leí en un par de horas. Son dos cuotas. Trabajaste tanto. En dos cuotas, en dos o tres cuotas te lo lee a Ulanovsky. No, está bien, está bien. Si te lo leen rápido es porque el libro funciona. Está bueno, claro. Sí. Mirá, no es, yo creo que escribe libros, no creo, sino sé que escribe libros. Escribe revistas también, es el señor Néstor Restigo. ¿Cómo le va, Resti? ¿Qué dice? Tal, Lucho, bien, bien, buenos usted días. Usted también con esa obstinación de andar escribiendo y diciendo lo que piensa y poniendo un panel. Sí, no, es el autor del accidente Greenspoon. Exactamente. Y habla en chino. ¿Hola? No, sí. Estoy estudiando chino, bueno, en el primer señor nivel. Ni hao. Ni hao, ni hao. Ni men hao. Tenemos que conversar entonces. Si estamos por ahí, tenemos que conversar mucho porque uy, le me dijo, parece que... Pero esa frase larga que te mandaste hace un rato, ¿cómo era? Allá en la, sí, con las chicas, con las, sí, chichis, sí, con las chichis les dije tamen piao liang, tamen pañuelo, ellas son lindas, nuestras chicas de producción. Mirá que bien, yo estoy aprendiendo con el chino del supermercado. Eso es bueno. Está bueno, le digo, cómo son las traducciones, qué sé yo, y son un bardo, ¿viste? Los productos, digo, ¿cómo se dice yerba mate? Yerba mate. Yo del chaufán no salgo, ¿eh? Chaumín. Sí. Bueno, vamos a hablar después de Argentina, de China, obviamente, de la los situación. Fondos buitres. A mí me gusta mucho la situación de Argentina. O sea, Argentina. Me parece que... Argentín. Estaba el otro ellos día. Como dicen Argentín. Argentín. Argentín. Y cuando hacían la traducción simultánea en el encuentro de Cristina con Wen Jiabao, que es el primer ministro, había como unas risas así. Porque sí. Wen Jiabao suena a chabón. Sí. Sí. Buen chabón. Y tiene pinta, el tipo austero, petizo. No, se bancó todo el malambo. Se bancó todo el malambo. Tango. Sí. Está bien que después nos devolvió a la artista esa china que no la entendía nadie. Estábamos empatados, pero bueno. Hay una cosa después que te voy a mostrar una foto interesante. Hay una cosa que me parece muy interesante de la relación protocolar entre China y el resto del mundo, porque los chinos son muy distintos, la verdad que si lo así vamos a plantearlo en términos generales, son distintos hasta para hacer negocios, quiero decir. Uh-huh. O sea, son... tienen formas de reuniones, de formas de hablar, tiempos distintos, etcétera, etcétera, que el mundo entero, digamos, mira eso con cierto asombro. Después vamos a entrar en algunos detalles. Hay todo un tema de protocolo con eso, claro, que de hecho los países que a medida que se acercan más comercialmente necesitan aprenderlo para saber cómo hacer negocios con ellos. Exactamente. ¿Cómo le va, ojito de miel? ¿Qué dice? Buen día. ¿Cómo va? Buen día. ¿Todo en orden usted? Muy bien, muy bien. Tuve un sueño. I have a dreams. Ah, no me digas. Sí, no, pero... Ahora no, tonta. ¿Ahora no? No. ¿Sabés qué es mejor? ¿Qué? Que nos dé las temperaturas. Bueno, vamos a decirle a la gente que la mañana tiene 8 grados 7 décimos de temperatura. ¿Cuánto? 8 grados 1 la térmica. Que hay cielo despejado, que va a ser una linda tarde con 18 grados en el día de hoy. Un buen pronóstico entonces para este día martes. Mañana 20 grados de máxima. Viene bien. Pero... hacia la nochecita de mañana llueve. Se empieza a nublar. Y por ahí, el jueves llueve. Y si quieren comunicarse con nosotros vía telefónica, ¿qué es lo que deben hacer? No, muy temprano. Sí, y teniendo en cuenta que en general no dormimos en esta mesa, ¿no? ¿Verdad? Como una cosa más enérgica. No, se me pegó un poco de crema pastelera en la lengua, entonces... Bueno, puedes llamarnos. Entre los dientes tengo dulce de leche. Ay, pero qué romántico.

una letra maravillosa, escrita por Fernando Cabrera, el uruguayo, en esta versión increíble de La Negra Herrero. Fernando Cabrera además es el cantautor uruguayo más respetado por los cantautores uruguayos. Sí, vos sabés que es un tipo increíble. Yo hace ponerle un par de años que lo empecé a escuchar, todavía no... Recién lo hablábamos con Restivo antes de entrar, digamos, la complejidad que tiene, la complejidad musical de Cabrera. Eso me llama mucho la atención, porque con una guitarrita hace cosas increíbles, ¿viste? Y además tiene una poesía que... Hace dos meses estuvo aquí, uno de los primeros recitales que hacía solo en Buenos Aires, y bueno, tuve la suerte de entrevistarlo en el programa de los sábados. ¿Y qué tal este tipo? Humilde, divino tipo, gracioso como... Gracioso... Y cauto, ¿no? Como todos los uruguayos, ¿no? Discreto, discreto. Esa palabra, discreto. Pero está bien lo que dice Carlos. Yo sé de muchos músicos uruguayos, todos le tienen un respeto total y toma y lo invitan, a veces toman alguna canción, pero con mucho, mucho respeto por lo que es. Y justo uno de los tipos le hice escuchar el testimonio de Drexler. Drexler es el tipo... Además, Drexler fue el primero que lo trajo acá. Sí. Para que lo acompañara en uno de sus recitales. Bueno, y lo que decía Drexler de Cabrera era... No, que es absolutamente... monstruoso. Sí, sí, sí. Es una bestia. Y además la versión de La Negra Herrero también es, por cierto, una versión bellísima. Porque yo también la escuché, digamos, tocada por Cabrera. Que es muy impresionante porque es lo mismo armónicamente, nada más que tiene otra expresividad, digamos. Y los músicos están ahí en cómo traducen la expresión de lo que están... diciendo, ¿no? De alguna manera es eso, y La Negra lo hace muy bien y Cabrera también, con dos estilos totalmente distintos. Se los recomiendo, señores, se llama La Casa de al Lado, esta canción, forma parte de un disco que tiene Liliana, que no me acuerdo ahora el título, es donde está ella riéndose en la tapa, miren, ahí en las fotos, se las muestro, está riéndose La Negra con una risa. Parece una tapa de, parece una tapa de La Garganta Poderosa. Exactamente. Qué lindo, 9 horas 23 minutos, buen día, ¿eh? Es un mimito, una caricia. Mañana más. Un país y su gente. Recuerdos. Anécdotas. Argentina tiene historia. Con Buenos Aires como capital, se nacionalizaron todos los territorios del sur con capital en la ciudad de Buenos Aires. Argentina tiene historia. Con Hernán Brienza, Santiago Varela y Nora Anchar. Piensen que Julio Argentino Roca tenía entre 37 y 38 años y fue el presidente de la nación más joven de la historia argentina. Argentina tiene historia. Lunes a viernes de 21 a 22 por Nacional. La radio pública... Argentina. Estamos en todo el país. En todo el país. 0810-222-0870. Te escuchamos desde tu lugar. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 24 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Si querés que tu producto o servicio sea conocido en todo el país, tu mejor opción es Nacional. Llegamos a donde las demás no llegan. Llama al 4328-6193 o escribí a publicidad@radionacional.gov.ar y sumate a la nueva campaña de anunciantes de la radio pública. Pública. Te llamo desde Mar del Plata. Susana, desde San Martín de los Andes. Les habla Ángel de Carmen de Patagones. Hola, habla Fabio de Ensenada. Bueno, en todo el país. Habla Mirta desde Misiones. Habla Gustavo de la Barría. Radio Nacional. Soy Elizabeth desde Catamarca. Soy Antonio de Ushuaia. Silvio de Luján de Cuyo. La radio pública tiene. La radio pública tiene argentinos. Argentinos. Mañana más. Nueve horas 25 minutos en este momento. Nos ponemos rápidamente en contacto con Hernán Mundo, que está allí en Puente Avellaneda por el aniversario del asesinato de Costequi y Santillán. Hernán, ¿cómo te va? Buen día, Lucho, soy. Luciano, muy buenos días. Aquí estamos sobre el puente Puerredón. Mañana fresca, por cierto, pero a pleno sol, con la presencia de organizaciones sociales y políticas que están desde ayer por la tarde, en realidad, en proximidad de la estación Avellaneda, también lo que es una de las subidas al puente Puerredón, justamente desde la provincia de Buenos Aires. En estos momentos un grupo de los integrantes de organizaciones como el Polo Obrero, MTD Aníbal Verón, MST en Proyecto Sur, Frente Popular Darío Santillán, Juventud Rebelde, algunas de ellas sobre el puente Pueyrredón, esperando la hora 12, horario estimativo previsto para el acto que tendrá lugar aquí sobre el puente Pueyrredón, con la lectura de un documento a cargo de los referentes de estas organizaciones, sumados obviamente a los familiares de Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, asesinados hace exactamente 10 años. Van a estar concentrando otros integrantes de organizaciones para venir al puente Pueyrredón cerca de las 11 en la estación Avellaneda. Nosotros conversamos hace un ratito con Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano Costecchi, sobre la impresión que tiene a 10 años de los crímenes, pero fundamentalmente con lo que está sucediendo a nivel judicial. Esto nos decía Vanina Costecchi. A 10 años nos encontramos con que los responsables políticos siguen estando en libertad y sin ser juzgados, con el juez Ariel Lijo, que acaba de archivar la causa. Nos encontramos a 10 años con el tribunal número 7, que lo condenó en primera instancia, que hoy le ha dado un régimen abierto a Franchetti y a Costa, donde nosotros consideramos que ellos deben tener un régimen cerrado, y no el beneficio que tienen, porque son asesinos, porque tienen una condena perpetua, más allá de que la sentencia no esté firme. Es una irresponsabilidad de la justicia que a 10 años la sentencia no esté firme. La palabra de Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano Costecchi, una de las familiares de las víctimas que está aquí presente sobre el puente Pueyrredón, esperando seguramente lo que serán, como decíamos, las 12 del mediodía, el acto central. Desde las organizaciones hay alguna discrepancia respecto, o por lo menos del valor que tiene lo que va a definirse en el día de mañana, la media sanción que va a recibir el proyecto de ley que han impulsado en un principio el exdiputado Eduardo Macaluce, luego la diputada nacional Liliana Parada, para que se modifique el nombre de la estación Avellaneda y pase a llamarse Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. Decimos alguna discrepancia respecto de que hay un valor mayor que le otorga a este proyecto el Frente Popular Darío Santillán. Dicen que no tiene un gran valor desde el punto de vista simbólico político, por lo menos desde el Polo Obrero, del Partido Obrero que representa Vanina Costecchi. Pero, de cualquier manera, este proyecto va a tendría media sanción en el día de mañana y es celebrado por lo menos por buena parte de las organizaciones. Muy bien, Hernán, muchísimas gracias por tu información. Nos volvemos a comunicar frente a cualquier novedad. Luciano, hasta luego. Muchísimas gracias. Era Hernán Mundo, móvil de la radio, allí en Puente Pueyrredón, con algunos detalles sobre lo que está pasando ahora. Cintia, a ver. Sí, me parece que es importante destacar el testimonio que tenía nuestro compañero, que es el reclamo de todos los familiares y quienes acompañan justamente en esta fecha, porque el juez federal Ariel Lijo lo que hizo fue, con el acuerdo del fiscal federal Miguel Ángel Osorio, cerrar la investigación para determinar quiénes son los responsables políticos. Y la verdad es que esta es una conducta que se repite en la Argentina. Pasó con los 36 asesinados del 19 y 20 de diciembre, donde los responsables políticos los conocemos los periodistas, los denuncian los familiares y quienes acompañan el reclamo, pero no terminan con una condena judicial. En ese expediente hay distintas reuniones que se realizaron entre el 10 y el 25 de junio de 2002, reuniones para justamente hacer que reprimir ante la protesta social, y que quienes se vieron beneficiados justamente por este archivo de la investigación judicial son Luis Genú, que era ministro provincial de Seguridad y Justicia, pero también Eduardo Dualde, que en ese momento estaba a cargo de la presidencia, y varias personas más. Es una deuda pendiente que por ahora no parece que vaya a ser saldada. Hola, querido. Salió un libro sobre Darío y Maximiliano. Se llama Darío Santillán, el militante que puso el cuerpo. Lo escribieron Mariano Pacheco, amigo y compañero de militancia de Darío, Ariel Hendler y Juan Rey. Esos son los autores de este trabajo. Y el libro, entre otras muchas cosas desconocidas, revela que Santillán y Costecchi no se conocían. Nunca se habían cruzado. Costecchi había ingresado hacía poco al MTD y era uno de los primeros cortes en los que intervino. En un ratito Brinza va a hacer un detalle también de con audios y un informe en general sobre la situación de a 10 años del asesinato de Costecchi y Santillán. Ahora es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 7 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. El SUTEBA asegura que mañana habrá clases. El secretario general del gremio, Roberto Baradel, afirmó que no adhieren a la movilización ni convocan al paro que impulsa el líder de los camioneros, Hugo Moyano. Agregó que no comparten el accionar y fundamentalmente el marco de alianzas en el que se ha dado la protesta de la CGT. Comienzan las movilizaciones en Paraguay en contra del golpe que destituyó al presidente Fernando Lugo. Lo afirmó el secretario general de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas en Paraguay, Luis Aguayo. El dirigente social adelantó que las medidas irán creciendo. Se interrumpió justamente el proceso democrático a través de un golpe de Estado parlamentario. Por esa razón, justamente hoy ya empieza en varios departamentos del país las movilizaciones. Algunas marchas están en Asunción y otras en varios departamentos del país. Por primera medida, nosotros decidimos hacer como ejercicio de calentamiento en todos los departamentos del país. Entonces empieza hoy en algunos departamentos que mañana se complementa justamente con otro departamento. Va a ir creciendo justamente en forma gradual. Primero la denuncia pública de la interrupción del golpe de Estado parlamentario al proceso democrático y por la restitución justamente del orden constitucional. Benedicto XVI aceptó la renuncia del obispo de Merlo Moreno, Fernando Vargalló. Al aceptar la dimisión, el Papa nombró administrador apostólico de esa diócesis a Monseñor Alcide Jorge Casareto hasta que la Santa Sede designe nuevo obispo. El nuncio apostólico informó que la renuncia fue aceptada en conformidad con el Código de Derecho Canónico. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 8 grados 7 décimas, la humedad 85%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Es nacional. Es actitud, es libertad. Es tu país, es mucho más. Mañana más. Sí, 9 horas 33 minutos en este momento, señores, en chino. Nunca mejor dicho. Parece que ayer estaba así la cosa. A mí, Resti, me sorprendieron varias cosas. La primera es un detalle menor, digamos. Yo creo que no tiene mucho valor para la lectura de esta visita, pero es que la conferencia, la teleconferencia que se arma con Dilma Rousseff en Brasil y Pepe Mujica en Uruguay y acá en Casa de Gobierno la presidenta y el primer ministro chino, no estaba el presidente de Paraguay. Uh-huh. Digamos, en el esquema de negociación de China con el Mercosur, claramente Paraguay no estaba participando. Me pareció que era un dato político, teniendo en cuenta que esta semana también va a seguir siendo agitada, digamos, en la relación de este país, digamos, de Paraguay con toda la región. Eso me parece el primer punto y obviamente la otra cosa que es que efectivamente los chinos están buscando nuevos mercados, no, la región está buscando nuevos mercados, estamos todos contentos, ¿no? Ahí, Lucho, hay un punto interesante. Efectivamente no estaba el gobierno de Paraguay porque el Mercosur no reconoce al gobierno ilegítimo de Franco y sigue reconociendo a Fernando Lugo, hablando que fue un golpe y no una destitución institucional. Pero ahí hay un punto. Paraguay es el único país de los cuatro que no reconoce a China, a la República Popular China. Reconoce a Taiwán. Por lo tanto, un tratado de libre comercio entre el Mercosur y China, si es que se hace, vamos a hablar de las factibilidades que hay, sería imposible hoy con Paraguay adentro. Así que ayer también se hacían algunas lecturas al respecto. O sea, Paraguay es el único que reconoce a Taiwán y China tiene una política de una sola claro. China y por lo tanto no firmaría un acuerdo con un Mercosur si hay un socio que no la reconoce. Brasil, Argentina y el resto de Sudamérica toda reconoce a China y no a Taiwán como representante del gobierno chino. Se me ocurre una interpretación rápida, están medio torpes en política exterior los paraguayos, digamos, ¿no? O sea, están con una dificultad importante porque no y solamente justo en ese claro, momento, claro, ¿no? Claro, pues. Por otro lado es cierto, ayer Dilma Rousseff, Pepe Mujica y Cristina, los tres han recibido ya a Wen Jiabao y Dilma lo va a volver a recibir ahora, en estos momentos está en Chile o está viajando a Chile el primer ministro chino, hicieron esta conferencia, esta videoconferencia, para avanzar en algo que se sabía, que es que China quiere un acuerdo más de grupo, más de conjunto. A los dos les convendría. A China le convendría porque tendría un interlocutor, no tendría que negociar con uno una cosa, por ejemplo con Brasil, con Argentina otra, con Uruguay otra. Y a nuestra región también le convendría porque tendría más escala. Claro, estamos es otro hablando volumen. De un país de 1.400 millones de habitantes, la segunda potencia mundial. Por más que Brasil esté ahí, es importante ir todos juntos. Yo estaba pensando, suponete que a los chinos se les ocurre parecer a algo, digamos, ¿no? Se les ocurre que les gusta la morcilla. Uh-huh. O el choripán. Vamos a suponerte que les gusta el choripán. Los tipos vienen a decir, che, ¿dónde conseguimos choripán? A ver, y vienen acá al Mercosur y dicen, vamos a comprar chorizo y pan. Agarrate Catalina, digamos. Por eso los acuerdos en general son casi, te diría, ciudad a ciudad, provincia con provincia. Claro, okay. País con país es más difícil. Ahora hay que decir esto, el Mercosur tiene muy pocos acuerdos extrazona. Solo con, que yo sepa, con Sudáfrica y con Israel. Cuando quiso avanzar en acuerdos muy grandes, por ejemplo con la Unión Europea, hace años que están negociando y no se avanza, y con el NAFTA, o sea, con toda América, el ALCA, y en buena hora tampoco se avanzó. Es decir, el Mercosur tiene mucho problema interno para tener acuerdos con un país externo. Por lo tanto, con China va a haber que trabajarlo mucho. El TLC, además, como forma, es una forma neoliberal. La verdad que los TLC se aplicaron para hacer replegar a los estados y que las multinacionales ganen presencia. Los TLC clásicos, digo, con Europa y Estados Unidos. Comercio, sí. Con China hay mucha más sintonía de que es un país emergente, de cómo conciliar desarrollo con inclusión social, más armonía. Los chinos saben que tienen que exportan aquí prácticamente todo manufactura e importan materia prima y que eso pone en riesgo a nuestras economías porque las primariza. Ellos están atentos a eso, pero va a haber que trabajar mucho y el viernes en Mendoza, cuando se reúnan los presidentes del Mercosur, sin Paraguay, van a empezar a analizar esa cuestión. Ese es un punto y el otro es lo que se firmó estrictamente con Argentina. ¿Y vos crees, como deslizó la posibilidad Lucho recién, que nuestra salvación podría estar en el choripán? Bueno, suena chino, digamos. Sí. ¡Choripán! ¡Choripán! O sea que desde ese lado puede entenderse. China ya es el segundo socio de Argentina después de Brasil. Claro. Y lo es de muchos países de Sudamérica, de algunos ya es el primero. Tiene TLC, o sea, Tratados de Libre Comercio, con Perú y con Chile en Sudamérica. Vía Pacífico. Pero esos países se sienten cómodos en esa gramática porque le venden minerales, no tienen industria que defender. Claro. Y importan manufactura. Brasil-Argentina es otra historia. Argentina y Brasil necesitan defender sus industrias. Por eso es más trabajoso el acuerdo con China. Pero igual es una oportunidad única. China, y no solo China, la India que está al lado, que dentro de poco va a ser el país más poblado del mundo, todo ese conjunto demanda permanentemente energía, alimentos. Y es lo que pasa siempre entre un país del sur con un país, no digo hegemónico, a China no le gusta que se hable de hegemonía ni de imperio, pero cuando un país pasa a ser, estar tan en el centro, y China se dice Chong en China, en chino, y Chong es país del centro. Ah, mira vos. Cuando vos tenés una relación así, no depende del otro. Depende... ¿Y a los chinos se le dice chongos? Chongquoren. Chongquoren. Chongquoren. O sea, lo que digo es que son las élites locales, las clases dirigentes locales, los empresarios, los políticos, los gobiernos, los que forman esa relación. Sí. O sea, vos cuando jugás con un rival muy fuerte, obviamente el otro rival va a querer sacar ventaja. Depende de tu dirigencia, lo que haces. Yo creo que con China hay una oportunidad muy grande, pero Argentina necesita exportar con más valor agregado, equilibrar un poco esa situación. Ahora te voy a chumbar un poco, ya que estamos chumbar, también es chino. Que en realidad yo la situación de la relación de la región con China la vengo escuchando desde hace muchos años. Sí, no es la primera vez que vienen los chinos para acá, no es la primera vez que hay una relación, digamos, alrededor de dos países o de una región y un país para tener un intercambio comercial más aceitado, y fundamentalmente anclado en esto que vos estabas planteando, digamos, que es que no te queremos vender soja, te queremos vender derivados de la soja que nosotros nos permitan, valor agregado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, que hasta ahora hace como 7 años, Resti, que está dando vueltas el discurso chino. Sí. ¿Hay una cuestión de tiempo sobre la economía china o hay una cuestión de tiempo sobre la complejidad del armado de una relación bilateral de esta naturaleza? ¿Cómo lo pueden explicar? Bueno, a ver, eso? Está claro que China demanda eso. Si va a Brasil, va a Argentina y va a Chile, si te lo digo muy simplificadamente, va por mineral de hierro, por soja y por cobre. Está claro. Y eso no industrializa. Pero China, por la reforma económica que ha tenido en las últimas décadas, de esos 1.400 millones de habitantes, casi la mitad, ya hoy es clase, podría decir clase media y un poco más de la mitad también, y esa clase media demanda otras cosas. Por ejemplo, el vino. Antes no tomaban vino los chinos, ahora toman ahora vino y de mucha calidad. Carnes, cortes premium, pollo, que se fracciona aquí en Entre Ríos, también materia prima, cebada, por ejemplo, son grandes consumidores de cerveza, o tabaco Virginia, que le sirve a Salta o a Jujuy. Algunos son primarios, pero otros se le agrega valor aquí. O sea, que está bien que haya una complementariedad con China. Si es un país gigantesco que demanda alimentos, en buena hora para Argentina. El tema es que traten de como vos decías, por ejemplo, la soja, que el aceite de soja sea aquí, no en China, eso es una pulseada. Pero dependerá de la negociación, no hay que cerrarse. Parece que depende de la negociación. Está bien que Argentina trabaje con los socios del Mercosur para ver si pueden ir todos juntos, por un tema también de escala y de fortaleza y de espaldas. Y China va a demandar cada vez productos más sofisticados, porque hay mucha gente que empieza a consumir lácteos, es otro tema, ayer se avanzó mucho en lácteos, consumir alimentos con un mayor grado de elaboración. ¿Cómo se hace para transportar? Perdón, me voy a preguntar una boludez, pero ¿cómo se hace para transportar lácteos, digamos, que son cámaras o se transporta en estos...? Sí, contenedores, con refrigeración. Hay también todos los servicios que rodean. Me imaginaba la leche, perdón, me imaginaba el transporte de leche debe tener algún tipo más de... Sí, leche en polvo, son productos genéticos de las vacas, o sea, no sé si es leche ya elaborada totalmente, claro, acá, salvo que sea tipo larga vida. Pero uno ve los indicadores de China, lo que quiera, de leche, de pollo, de vino, son alucinantes. Son primer consumidor de todo, porque claro, por la cantidad de gente que hay. Y de esos 1.400 cada vez más consume más, ya no son campesinos pobres. Pero la Argentina tiene una gran oportunidad y ya, yo creo que ya la está aprovechando. Y como todo en China, es a muy largo plazo. ¿No? Le vamos a llenar China de supermercado argentino. Eso me parece que bueno, él va a ser... ¡Yah, yes! Te quiero hacer una pregunta que tiene más que ver con la estrategia comercial. Estados Unidos y Argentina siempre fueron economías competitivas, entre comillas, es decir, producían lo mismo, sí, chocaron siempre. ¿Cuál es la relación entre Estados Unidos y China y Argentina y China en términos comerciales? ¿China prefiere comerciar con otros países o le gusta tener como socio a Estados Unidos? Bueno, a ver, esto es una opinión personal. La relación con Estados Unidos, Argentina nunca le causó ningún beneficio, justamente por eso. En todo caso, hasta fue más provechosa la que tuvo con Gran Bretaña en su momento, que era más complementaria que la que tuvo con Estados Unidos, que políticamente, económicamente, comercialmente, ideológicamente siempre se llevó a las patadas. Con China no debería pasar lo mismo, porque hay más complementariedad. Pero está lo que decíamos antes de la primarización. China-Estados Unidos. Estados Unidos tiene un déficit comercial enorme con China porque China le vende justamente muchos productos manufacturados, camisas, todos los bienes de consumo masivo en Estados Unidos, como en muchos otros países, son chinos. Pero las empresas estadounidenses también vieron eso y se trasladaron todas a China. Cuando decimos las exportaciones de China, en realidad muchas son exportaciones de multinacionales que lo hacen desde China. Sí, China tiene un mercado gigantesco en Estados Unidos, otro gigantesco en Europa, su principal cliente es Europa, de China, pero ve que esos dos países han madurado mucho y ya están en un ciclo de crecimiento muy detenido. En cambio, América Latina, ni que hablar África, que tienen gobiernos mucho más permeables a lo que necesita China, por decirlo de una manera diplomática, están avanzando en esas dos regiones para proveerse de lo que ellos necesitan, que son materias primas. Pero a medida que avance la industrialización y la modernización en China, insisto, también van a demandar otras cuestiones. Y hay nichos que se pueden hacer. Brasil, por ejemplo, tiene instalada una fábrica de Embraer, de los aviones, en China. Argentina le está exportando moda, le está exportando ropa de diseño, le está exportando... Hay una marca, vos lo dije otras veces, una marca famosa de empanadas que se hace en China. O sea, La que repulga. Ya no repulga más porque le cambiaron el nombre. Ah, mira vos. Y los vinos todas las bodegas están, y el vino es un producto elaborado, no es solo la uva. Es el embotellado, el empaquetado, de mucha elaboración, creo que de los más elaborados del mundo. Ahí yo creo que a medida que crezca el consumo medio y medio alto en China, va a mejorar la ecuación. Perfecto. Así que eso es lo que está en carpeta. Y un temita más, y finalizo con esto, en cuanto a los acuerdos con Argentina en particular, hubo muchos, pero dos me parecen muy importantes, el del maíz, no solo el de soja, y el del ferrocarril de cargas Belgrano, que hace mucho que se viene hablando, lo habló Kirchner en el 2004, Cristina en el 2010, y ayer hubo un acuerdo entre el BICE, que es el Banco de Inversiones y Comercio Exterior de la Argentina, y el Banco de Desarrollo China, para que se canalice por ahí el crédito para activar de una vez ese tren. Los chinos inventaron, resti, una cosa con el tren, que es muy interesante, que son esos trenes que generan un campo magnético entre la vía y la rueda, para decirlo de alguna manera, es decir, el chabón va como flotando, el tren va flotando y después tiene un propulsor, boom, que va para adelante o va para atrás, digamos. ¿Vamos a tener uno de esos? No sé tanto, sé que, bueno, es material rodante, hay críticas que no hay mucha participación. Ese no es rodante, ese flotante sería. Que no hay mucha participación de la industria local, habría que ver más en detalle cómo es la letra chiquita del acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Sí, sí. Mañana más. Thank you. Hola, buen día, mañana más. Este mensaje es para Brienza, que le gusta, ahora le gusta el jazz. Hay una película que Ulanowski debe conocer, Alrededor de la Medianoche, que es excelente, además actuada por jazzeros como Herbie Hancock, Dexter Gordon, bueno, hay un montón, cantantes, para que la vea porque es excelente. Bueno, muy bueno el programa, un beso grande a todos. Gloria de Colegiales. Ya le pusimos un poco de Duke Ellington al señor Brienza, que está contento. Y además peluquea, como si estuviera escuchando rock and roll. Te recomiendo esa película, ¿eh? Y el disco de Herbie, todo lo de Herbie Hancock es... No, Hancock es un viaje de ida, sí. Y además hago con el piecito. Sí, me parece eso, muy bien. Eso es que ya te gustó el jazz. Bueno, la gente se enganchó en Facebook con la música. Mercedes dice, Liliana Herrero Galende, un lujo. También Laura dice, Facundo Cabrera es genial, lo vi en el CAF y es tal como lo dice. Ricardo. No, Fernando, perdón, ¿no? Y es tal como lo dicen, mi preferida es El Abrazo de Despedida. Esa canción es tremenda, dice Laura. Y por último, Graciela dice, bien, Galende, a la Herrero hay que escucharla sin chistar. Y agrega, Igual a mi corazón. Ese es el nombre del CD de La Negra Herrero. Igual a mi corazón. Ahí está, perfecto. Lo que pasa es que no, estoy medio torpe, che, hoy. No alcanzaba a ver dónde estaba. ¿Cómo me llamo yo? Que no me acuerdo, ¿no? Mañana más. Todas las voces. A través de esta nuestra radio, la radio pública, la radio de todos. Búsquenme. Para 40 millones de argentinos. Nacional. Para todos los argentinos. La radio pública tiene libertad. Las madrugadas en la radio tienen ese no sé qué, ¿viste? Hasta que la barra de barra se encarga de romperle la mística. ¿Sabes lo que es un hashtag? ¿Es para comer? No. Todos en cuero. Vamos a hablar de Experimento Filadelfia o el día que desapareció un barco. No. Después sueño solo. La última locura de Carlos del Pueblo y la familia del Elíseo. Habiendo palabras como amor, my darling, le digo gordo con cariño. Claro. Sí. No es así. Lo está discriminando. De cabo a rabo. Todos en cuero. Medianoche de lunes a viernes por la radio pública. Me haces empezar el programa gritando. Con la conducción del señor Barragán. El invierno envuelve la programación a toda hora. 9 de la mañana, 49 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Nueve horas 49 minutos, Otaviano, querida. A ver, una serie de verdades, aparentemente. Repetir no sirve para aprender mejor. Repetir, en realidad, genera un estigma. Y se sabe cuando que... Cuando hablamos de repetir, ¿estamos hablando de gastronomía? No, digamos. No, estamos repetir, estamos hablando... Siempre la duda. Eso es lo que le iba a decir ahora. Se sabe que los niños aprenden a leer y escribir recién en los dos primeros años de la escuela. Así que, de acuerdo con una resolución unánime del Consejo Federal de Educación, primer grado y segundo grado se van a considerar como una unidad. Y cuando hablaba de repetir, estoy hablando en este caso de repetir primer grado. Estamos con Alberto Scilione, ministro de Educación de la Nación. Ministro, ¿cómo le va? Lucho Galén de Cintia Otaviano de este lado. ¿Qué dice? ¿Qué buen tal? Día. ¿Cómo les va? Bien, acá andamos. La introducción de Cintia ha sido perfecta. Impeque. No tengo mucho más que agregar. ¿Me saqué un 10? ¿Me saqué un 10? ¿Ya estoy bien? ¿Me pone 10? No, hay un riesgo comunicacional de esta medida. Ustedes lo conocen mejor que yo, que es que le pongan rápidamente el sello de facilismo. Hace dos años que estamos trabajando mucho en esto y evidentemente hay un riesgo. Es lo que acaba de ser presentado. No estamos aboliendo la repitencia en toda la escolaridad. De hecho, hay otros países que no tienen repitencia. Digo, el Reino Unido no tiene repitencia en ninguno de sus ciclos. Y hay otras experiencias internacionales, países escandinavos, Francia, Lo que estamos diciendo es lo que acaba de decir Cintia. Hay evidencia científica de que todos aprendemos a leer y escribir en el transcurso de los dos primeros años de escolaridad. Mm. Algunos pibes que vienen muy motivados, en general de sectores no pobres, llegan a la escuela ya sabiendo escribir. Que eso es discutible, pero bueno, es otra cosa. Entonces yo propongo esta escena, un pibe de 6 años, que puede tener 5, porque hay muchos chicos que cumplen mayo, sí, junio, claro, que pueden hacer medio año de ese primer grado con cinco años. Sí. Usted le dice en noviembre, mirá, no llegaste a resolver los mínimos que habíamos pensado para vos. Si el pibe pudiera hablar, yo creo que nos podría decir, mirá, si me das una chance, no llego en noviembre, pero puedo llegar en marzo, abril del año que viene. Sí. Es simplemente eso. Yo estoy diciendo ahora, a un joven argentino que le falta una materia para terminar su carrera de ingeniería, le damos 6 oportunidades para darla. Bueno. A un pibe de 6 años le decimos, mira, no llegaste, tenés que repetir. Ahora, ministro, eso que le quería preguntar, ¿qué es lo que...? Porque me imagino que yo, detrás de esta medida hay una idea sobre la frustración, o sea, sobre el sentido pedagógico de la frustración, del fracaso. El sentido pedagógico de la frustración, lo llena de vergüenza, claro, los humilla, hacen un esfuerzo enorme para una construcción socioafectiva, porque arrancan en muchos casos con un grupo en marzo anterior, no vienen trayéndolos de antes, y le decimos, tenés que repetir, y a veces se repite y se le hace hacer lo mismo 2 veces en el mismo orden y sin cambios. Por eso el corazón de esta medida no es pasar de año automáticamente, es una promoción cuidada, no es apañada ni sobreprotectora, porque nosotros también creemos que la vida algún día te va a dar algún sopapo, pero para un pibe de 6, no, lo mismo, creemos, claro, que es bueno acompañarlo un poco más. Alberto, de eso te quería preguntar, a ver, acompañarlos un poco más, no castigarlos en definitiva, haciendo que repitan primer grado, y este acompañamiento, ¿en qué va a consistir? Y extensión del calendario escolar, una atención más personalizada del pibe, en algunos casos que se puede, vamos a tratar de que el maestro de primero acompañe al grupo clase en segundo, que sea el mismo, y si no, que haya una información muy profunda de ese chico que repite, que promocionamos, en qué condiciones lo hacemos, extensión de la jornada escolar, capacitación a los docentes, materiales de trabajo que ya los tenemos y que realmente son muy buenos, trabajo con la familia, digamos, rodearlo al chico de un cuidado mayor, que la verdad que lo que es facilismo es hacerlo repetir, repiten 60.000 pibes por año, en la Argentina, la repitencia de primer grado es el doble de la media de repitencia en toda la primaria. Ah, qué impresionante eso. Mientras, ¿y por qué se da, ministro, perdón? Por diferencias de puntos de partida, porque los chicos pobres tienen un año de escolaridad antes de llegar al primer grado, por eso junto con esta medida nosotros desde hace tiempo estamos insistiendo en que de acá al 2016 todos los pibes tienen que tener la sala de 4 cumplida. Y los chicos de los sectores no pobres llegan a primer grado con 3 o 4 años de escolaridad, porque usted lo mandó al jardín en sala de 2, 3, 4 y 5. Entonces ahí tenemos un problema que también es un problema sociocultural. Y hay también una suerte de transmisión intergeneracional de la resignación. El pibe repite y el padre dice, y bueno, es como yo, no le da. Y no es así, porque todos los pibes le pueden dar si reciben el acompañamiento. A veces no hay familia, quiero ser preciso en esto, no por insensibilidad, sino por recursos. A veces no hay libros en casa, a veces no hay modo de ayudarlo a hacer la tarea. No, por eso, Alberto, me parece que también es importante que haya lugar para todos, y tengo entendido que en los jardines de infantes faltan vacantes. Sí, ahí tenemos que trabajar fuertemente. Yo les digo una buena noticia. Cuando asumimos el gobierno, 55% de los pibes iba a sala de 4. Hoy es el 70 y pico. Tenemos que llegar en 2016 a que todos vayan a sala de 4, todos vayan a sala de 5. Esto es muy importante, es decisivo esos primeros 5 o 6 años en la vida de los pibes, y en este caso vamos en esa protección, que repito, no es apañamiento, es un cuidado para que los pibes le podamos dar el tiempo que necesitan. Usted dice no es apañamiento y enseguida cuando empezó este reportaje dijo, bueno, esto no es un facilismo, sino que lo fácil en todo caso es que repitan. Sin embargo, en la lectura del diario Clarín de La Jornada dice que esto se da en el marco de una caída en la calidad educativa. Sí, que por supuesto no coincidimos, porque la caída de la calidad educativa no es tal, porque estamos mejorando la calidad educativa y los mejoramientos son lentos, pero ya se ven. Uh-huh. A fin del año pasado la presidenta, junto con los ministros, presentó el Operativo Nacional de Evaluación. Estamos mejorando el sistema educativo, es un sistema cada vez con más alumnos, pero por supuesto que necesitamos mejorar más y necesitamos que haya mejores aprendizajes. Pero nos adelantamos a decir que no es facilismo ni es apañamiento porque ese sello ya corre y porque hay un periodismo o hay una parte de la sociedad que piensa que estas medidas son medidas del siga-siga, son medidas de la irresponsabilidad. Y nos costó mucho tomar esta decisión, hace 2 años que la venimos trabajando. Pero no por el riesgo del sello del facilismo vamos a dejar de hacer una medida de justicia para los chicos. Sí, que por otra parte, como mamá, uno se da cuenta que los procesos de aprendizaje es cierto que son distintos. Pero se te puede dar distinto con dos hijos del mismo hogar. Totalmente. Ahora, esto no es... hablando de pibes de 6. Porque si vos, perdón, ¿no? Pero si ustedes me dicen, adolescentes, bueno, es otras reglas. Chicos de 6. No, claro. Necesitan un acompañamiento mayor y nosotros creemos que es justo esto también. ¿Y por qué no se puede hacer ese acompañamiento durante el año? Durante este primer grado. No, pero por supuesto que hay que hacerlo. Hay que mirarlo desde el primer día de clase. Bueno, hay que mejorar las condiciones. A veces los maestros pueden tener muchos alumnos. Nosotros estamos trabajando en algo que se llama alfabetización inicial porque increíblemente esto no estaba tan presente en los institutos donde los pibes aprendían a ser maestros. No cualquiera alfabetiza a un chico, es difícil hacer la transmisión de lo que son las primeras letras. Bueno, estamos trabajando con mucha capacitación y trabajando con los maestros, que la inmensa mayoría de los maestros trabaja en esto muy bien, pero algunos también tienen el riesgo de etiquetar. Uh-huh. Empiezan en marzo las clases y en mayo, junio, dicen, no, fulanito me parece que no llega. Uh-huh. Es tremendo esa profecía autocumplida. Por supuesto, en noviembre fulanito no va a llegar. Uh-huh. Porque la confianza es un elemento extraordinariamente motivador en el proceso de aprendizaje. Si usted le da confianza a un pibe, arranca. Ministro, le hago una consulta que no tiene nada que ver estrictamente con este tema, pero también tiene que ver con su área. Y es una pregunta que para mí, qué sé yo, desde chiquito la tengo dando vueltas, que es, ¿por qué es así la edad escolar? Digamos, ¿por qué se corta en el mes de julio, creo que es? Porque es de julio a julio y no es de enero a diciembre, que sería lo más lógico. ¿Cuál es la razón educacional? Me imagino que debe de existir alguna razón pedagógica por la cual se corta de esa manera al año, digamos, al año o a la edad, mejor dicho. Evidentemente tenía que haber un arbitrio. Tiene que haber siempre una fecha que tiene que ver con la maduración. Se supone que por estudios y por tradición que los 6 años es la edad como para entrar en el primer grado. Sí. Y a usted le dan la chance de que los cumplan los primeros 6 meses. Hay casos de que un pibe cumple el primero de julio y tiene que esperar una, y bueno, ahí tiene que haber un arbitrio y un corte, porque por supuesto no hay razón, entre el 30 de junio y el primero de julio no hay diferencia. Claro, por eso, estaba pensando en esa. Pero diferencia. Tiene que haber una norma, porque si usted le dice al del primero de julio entra, viene el del 2 de julio. Sí. Y tampoco hay razón para decirle a ese que no. Está claro. Bueno, pero es una respuesta, ministro. Yo no la tenía, o sea, siempre me pareció raro. Aprobó. ¿Usted es San Lorenzo, Silioni, no? No. Ah, bueno, no, me soplaron. Bueno, me empecé sacando un 10. ¿Perdón, dijo un equipo grande? No, no nos vamos a pelear ahora al final. No, déjelo ahí. ¿De qué cuadro es? De Ferrocarril Oeste. Gracias, Silioni. Le habla Hernán Bienza de River. Bueno, le dimos una mano, ¿eh? Por lo menos lo dejamos jugar tranquilos el segundo tiempo. Un abrazo, ministro. Gracias, muchas gracias por su tiempo. Era el ministro de Educación de la Nación, Alberto Scilioni, dando algunos detalles sobre esta situación que se está viviendo a partir de la medida que van a tomar de unificar primer y segundo grado, de manera que los chicos que están en primer grado y tienen que repetir porque han llegado en malas condiciones probablemente a cursar su primer grado por las condiciones de vida, etcétera, etcétera, y educativas también, no tengan que repetir, puedan tomar el segundo año, como el segundo grado, como para reparar aquello que no pudieron hacer. Claro, cambia el concepto. Primero y segundo grado como una unidad, y es importante que agreguemos que esto es progresivo, será en un plazo de 5 años, con el objetivo de que para 2018 ya sí, todas las escuelas tengan este nuevo concepto. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 10 grados 2 décimas, la humedad 81%, cielo despejado. En Comodoro Rivadavia, 13 grados 6 décimas la temperatura, humedad 44%, cielo nublado. Se cumplen 10 años de la masacre de Avellaneda. A 10 años de la llamada masacre de Avellaneda, Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano, asesinado junto a Darío Santillán el 26 de junio de 2002, consideró irresponsable que la justicia no haya dictado aún una sentencia firme en la cadena perpetua dictaminada contra el excomisario Fanciotti y contra el cabo Acosta, responsables de los crímenes. A 10 años nos encontramos con que los responsables políticos siguen estando en libertad y sin ser juzgados, con el juez Ariel Lijo, que acaba de archivar la causa. Nos encontramos a 10 años con el tribunal número 7, que lo condenó en primera instancia, que hoy le ha dado un régimen abierto a Franchetti y a Costa, donde nosotros consideramos que ellos deben tener un régimen cerrado y no el beneficio que tienen, porque son asesinos, porque tienen una condena perpetua, más allá de que la sentencia no esté firme. Es una irresponsabilidad de la justicia que a 10 años la sentencia no esté firme. A las 11, el grupo mayoritario de integrantes de organizaciones sociales y políticas se va a concentrar en la estación Avellaneda para marchar al puente Pueyrredón. El acto en el que se va a leer el documento principal a 10 años de los crímenes de Costecchi y Santillán será pasado el mediodía. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. 3. Juan Carlos Dante Gullo cuestionó el paro convocado por Hugo Moyano para mañana. El legislador porteño consideró que hay sectores de la dirigencia sindical que se equivocan y advirtió que quedan mal parados. Todo esto que está pasando, desgraciadamente, deja algunos sectores o alguna dirigentes mal parados, porque se están equivocando. Hoy estamos ante un momento de Argentina que exigiría por parte de la dirigencia gremial otra forma de encarar no solo las reivindicaciones, sino la manera, además, de fortalecer las posibilidades reales de que esas reivindicaciones se vean concretadas. Accidente fatal en el límite entre Chubut y Río Negro. Un choque entre un camión y un colectivo de la empresa Andesmar chocaron sobre la ruta nacional número 3 a pocos kilómetros de Arroyo Verde, en el límite de Chubut y Río Negro, en el cual habrían fallecido 3 gendarmes. El accidente se produjo a unos pocos kilómetros del puesto de control de Arroyo Verde, en cercanías del acceso a Puerto Lobos, zona en la que se pierde toda comunicación telefónica y radial con los rescatistas, por lo que no se han obtenido hasta el momento mayores datos de este accidente. Raúl Rivas, Radio Nacional, Comodoro Rivadavia, la radio pública. Tránsito. Demoras en el puente Nicolás Avellaneda, el puente Uriburu y el puente Vélez Arfiel. Por otro lado, la autopista Bolosa de la Plata con muchos camiones y demoras de 20 minutos. Trenes y subtes totalmente normal. Ernesto Arriaga, Radio Nacional, la radio pública. El tiempo. En Comodoro Rivadavia la temperatura 13 grados 6 décimas, la humedad 44%, cielo nublado. En Buenos Aires 10 grados 2 décimas la temperatura, humedad 81%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Mañana más con Luciano Galende. Cintia Ottaviano, Hernán Prienza y Carlos Ulanowski. Mañana más. Sí, hola querido. Bueno, les voy a contar una historia que me parece interesante porque no es la única, son muchas como estas. Es el caso del inglés de Manchester, Daniel Tunard. Es, bueno, a él le ha ocurrido algo común que le sucede a tantos extranjeros que llegan a la Argentina y en especial a Buenos Aires y se fascinan por todo lo que encuentran de bello, de diferente, obvio, y hasta de bizarro y subdesarrollado, ¿no? Obvio, obelisco. Claro, él ya hace tiempo que vive entre nosotros, tuvo ya incluso dos parejas aquí, sí. Y aprendió casi todo, y esto es lo curioso, aprendió casi todo lo que sabe de la ciudad viajando en colectivo. No te puedo creer. Sí, sí, sí. Bueno, Paula Nicolini lo localizó, no encima de un bondi, precisamente. Y esto es lo que nos contó, escuchen. La idea de los colectivos surgió porque quería escribir sobre Buenos Aires, pero no de la misma forma que mucha gente lo escribe, enfocándose en el tango y la Casa Rosada y Maradona y las cosas tan conocidas. Quería buscar una forma de contar lo más cotidiano de Buenos Aires y acercarme desde una forma más humorística o irónica. También me pareció que los colectivos acá son una cosa muy icónica de la ciudad que atrae mucha gente. Tomé 140 líneas de colectivo, entonces en total fueron como 330 colectivos individuales. Y esos son todos los recorridos de colectivo que hay dentro de Capital. Me di cuenta que si tomaba tres colectivos por día yendo de un lugar a otro, donde empezaba el recorrido de otro, podría llegar a tomar más colectivos y hacerlo en seis meses. Algo que fue muy interesante fue descubrir que había colectivos que pasaban por las villas de emergencia, porque siempre tenía esta idea de que las villas eran intransitables y nadie podía entrar ahí, pero hay como cinco líneas, entre ellas el 46, el 70, el 23, 26, que pasan por diferentes villas de emergencia, y fue realmente muy impactante y muy interesante para mí, porque veía como la gente... No digo que llegué a entender profundamente, pero veía como la gente vivía ahí y que era gente como uno, que tenía su vida y sus amores y sus trabajos y esas cosas, que no era todo una tierra de nadie. También me gustaron los colectivos que pasan por la costanera al norte. Viviendo en Buenos Aires, uno se olvida de que hay un gran río acá al lado. La vida de la ciudad no se vive sobre el río tanto como en Montevideo, ponele. Son lindas vistas que se puede ver desde los colectivos pasando por la costanera a las 7 de la mañana, mientras se levanta el sol. Ah, qué bueno. Bueno, el primer testimonio de Daniel Tunard, él hizo 330 recorridos experimentando. Pero además son largos, Zula, son recorridos larguísimos, no es que en una hora sea el recorrido del 58, no sé. No, claro. ¿Verdad? Claro. 12 horas, 10 horas, a lo mejor hay algunos que tienen recorridos largos, ¿no? Bueno, pero ese, digo, me parece que es como una muy recomendable forma de ir adaptándose y conociendo a la ciudad. Hace 13 años que vive allí. Vos es que me acordaba, Ula, que cuando yo me vine a vivir acá a Baires, hacía eso para conocer Buenos Aires. Me subía un colectivo, un cuetivo, y a ver dónde me llevaba el cuetivo, digamos, ¿no? Claro. No tenía mucha idea, pero... Me perdía, digamos. La idea era, desde esa pérdida, o sea, desde ese extravío... Lo conocía. Claro, conocer un poco, claro, de qué venía a la mano, sí. Bueno, vamos a escuchar el segundo testimonio. Hay un libro que hicieron mis hijas, Julieta e Inés, sí, que se llama El libro de los colectivos. Ellas también, locas por los bondis. De las fotos. Sí, sí, sí. Maravilloso. Hicieron un gran homenaje a los colectivos porteños. Bueno, dale, el segundo. Nací en Sheffield y me crié en el sur de Manchester. Fuera de Londres, el transporte público es bastante pobre. En Manchester, por ejemplo, ha pasado como media hora, una hora esperando un colectivo y eso no pasa acá tanto. A mí me gustan mucho más los colectivos de acá. Y allá los precios son mucho más altos, pero también los sueldos son más altos. Entonces, un viaje en colectivo allá saldrá como 12 pesos, comparado con un peso con 20 acá. Pero también los sueldos son más altos. Pero sí, es muy caro. La gente, yo en un momento, cuando trabajaba allá, el 10% de mi sueldo lo gastaba en viajar a trabajar. Es bastante caro allá. Bueno, el testimonio entonces de Daniel Tunard, un tipo que se hizo porteño arriba de colectivos. Él trabaja aquí como traductor freelance y guionista. El libro finalmente va a salir a comienzos del 2013 y también nos contó, él se casó ya dos veces acá en Buenos Aires, que a sus mujeres no las conoció en un colectivo. A una la conoció en un hostel del barrio de Caballito y a la otra en un bar del barrio de Palermo. Yo me voy a sacar un pasaje con el inglés para dar vuelta por la ciudad de Buenos Aires, de acá para allá. Es la mejor manera de conocer una ciudad, ¿viste? Sobre todo para un extranjero. Yo creo que es una recomendación en realidad para todos los que están viajando en algún lugar de afuera, digamos, que les sea extraño, que les sea ajeno. El transporte público está bueno porque en general pasa por los lugares clave, en donde la gente se concentra, donde la gente pasea, donde va a hacer sus compras y toda esa historia. De manera que es una buena alternativa la que hizo el inglés. Vamos a escuchar algunos de los mensajes que estuvieron entrando al... El inglés de los bondi, lo podemos decir. En lugar del inglés de los huesos, el inglés de los... Mensaje que estuvieron entrando al 4999-8700. Alú. Buenos días, soy Alba de Virrey del Pino para el programa de Cintia Lucho Kulanowski. En relación a lo que dice el ministro de Educación, señor Sileoni, gracias por haber puesto la mirada en ese tema. Uh-huh. Quizás pueda volver a ser articulado como cuando yo era chica, primero, inferior y superior, y en esos dos años tenías la oportunidad de lograr todos esos objetivos. No sabes. Gracias. Eliminó por superior. Haber reivindicado ese sistema un poco y poner la mirada ahí. Mirá qué bueno. Sí, y vos sabés que desde Cetera, Estela Maldonado contó que este sistema ya se estuvo usando en distintos distritos en la provincia de Buenos Aires y con mucho éxito. Sí. Y se llamaba así, Bula, primero superior. Primero superior. Yo hice primero superior, yo que soy del siglo pasado. Sí. Todos somos del siglo pasado. Ah, bueno, pero ustedes son muy jóvenes, son muy chicos. Claro. Pero hiciste primero inferior y primero superior. Primero superior, claro. ¿Y cómo te fue? Repetí en ambos. Viviana dice a través de Facebook: me parece una idea excelente hacer que un nene repita primer grado. Es una crueldad injustificable. Muy cruel. Te ponen un sello, te estigmatizan, sí, claro. Así de entrada. Sello que dice bruto, nunca más, burro. Ponete. Hola Lucho, está hablando el ministro Sileone. Bueno, realmente todo está muy lindo, estoy de acuerdo como docente, pero acá en Cobo y Centenera, para que te ubiques, Parque Chacabuco, no hay una escuela nueva, los chicos no tienen preescolar, no alcanzan. Yo atiendo chicos carenciados y los agarro cuando van al primer grado y les cuesta un montón porque no tienen base. Entonces, como ministro, no se puede controlar inspeccionar, supervisar lo que está haciendo Macri en la ciudad de Buenos Aires. El ritmo de la mañana se vive en Mañana Más. América Latina. La diversidad. La integración. Voces del sur. Cuando hablamos de lo que está ocurriendo en El Salvador o pasamos un tema musical. Los sentimientos. La cultura de nuestros pueblos. Viven Voces del Sur. Voces del Sur. Con Carlos Polimeni. Escuchan en este programa con toda certeza canciones, además de noticias que en otras partes no están. Lunes a viernes, 22 a 24. Por Nacional, la radio pública argentina. En todo el país. Todo el país. La radio pública tiene. La radio pública. Pública. La radio pública tiene. La radio pública. Tiene. Tiene. Juventud. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 14 minutos. En todo el país. Todos los climas. Todos los días. Nacional. A todos los argentinos. La radio pública. Sí, 10 horas 15 minutos, estimado Hernán. Hoy se cumplen 10 años de, para mí, el día que se acabó una década larga. Una década larga que tiene que ver no con la política, sino que tiene que ver con las generaciones, que tiene que ver con determinadas juventudes. Y si bien los pibes, Santillán y Costecchi, tenían 22 años, en ellos, o al menos con ellos, cayeron muchos jóvenes que habían sido educados por la dictadura, que habían sido domesticados por el menemismo, que habían muerto con Walter Bulacio allí a principios de la década del 90 en obras sanitarias, en el recital de Los Redondos, cuando ellos cantaban Violencia es mentir, y la verdad es que esa generación supo que violencia era mentir, pero que la violencia también era la violencia, ¿no? Porque morían en comisarías, porque no tenías laburo, porque no te quedaba otra que ir a reconocerte en pogos en los recitales o militar en los lugares donde no había posibilidad de generar poder. Y Maxi y Darío eran parte de esa generación. Hoy tendrían 32 años ellos, 32, 33 años, no recuerdo bien la fecha de cumpleaños. Y esa mañana era una mañana muy, muy característica de lo que estaba ocurriendo en ese momento, porque recordemos el clima político, ¿no? La peor crisis social, política, económica de la democracia, diría, se presentaba con toda su rudeza, con toda su crueldad. Un presidente con sus ministros, con un jefe, con un gobernador de la provincia de Buenos Aires que intentaban decir que había que poner mano dura, que había que meter bala, que la policía tenía que actuar. Y algo de eso pasó. Si vos escuchás el diálogo entre los policías y los militantes esa mañana, vas a darte cuenta que estaba en el aire sonando esas balas que, como dice el indio, perseguían a las zapatillas que corrían, ¿no? A ver, escuchemos. No corten ninguna de las vías del puente, ni de ida ni de venida, ni total ni parcialmente. O sea, vos lo que me estás diciendo que capricho reprimir. Fenómeno. No es capricho reprimir, señor. Estamos dejando pasar. ¿Cómo querés? Nos vayamos. Si querés, nos vamos a mi casa y charlamos. No, pero si no entorpecen la libre circulación, no hay problema. Vos vas a saber y volvés y charlamos. Yo les digo, si se entorpece la libre circulación, me voy a ver obligado a iniciar acción. ¿Tenemos un tiempo para que verifique? No. Yo no necesito tiempo. ¿Esto es entorpecer? Yo no necesito tiempo. ¿Esto es entorpecer? Yo no necesito tiempo. El tiempo lo necesitan ustedes. Bueno, pero decime, ¿esto es entorpecer lo que estamos haciendo ahora? No me contestás, ni por sí ni por no. Yo le digo, mire, son y 35. Sí. Yo en 5 minutos tengo que desalojar. ¿50% de la población argentina debajo de la línea de la pobreza, 20% de la población abajo de la línea de la miseria, un sistema político que se caía, un modelo neoliberal que se hacía trizas, y esos pibes ahí en el puente Pueyrredón tratando de hacer lo mínimo que podían hacer, protestar, pelearse con la policía, ¿no? Y sentís esa balacera, y la verdad es que nadie sabía qué pasaba. Los medios de comunicación decían que los piqueteros se habían peleado entre ellos y que esas balas estaban más relacionadas con las discusiones entre los distintos grupos sociales que se peleaban que con lo que realmente había pasado, que la policía había tirado a matar. Incluso los grandes diarios, que ahora están desnudados en su accionar, Clarín, La Nación, hacían mutis por el foro y escondían fotos durante casi 2 días. A media tarde vimos la cara del criminal. Alfredo Fanchiotti empezó a hablar en los medios de comunicación y decía esto. Yo desde que estoy a cargo de este comando del mes de diciembre debo tener más de 40 cortes en el puente Pueyrredón. No hemos tenido un solo herido. ni de parte de los piqueteros ni de parte de la policía. Esta gente venía evidentemente con toda la intención de pelear con nosotros. Pero usted sabe que el mismo gobierno ha dicho que iba a evitar que haya cortes de ruta o de puentes y que iba a intervenir la policía. Nosotros intervenimos para que no se altere el orden, para asegurar la libertad de tránsito. Para todo eso hicimos la consulta con el juzgado federal, que nos impartió precisas directivas al respecto, es decir, buscar caminos alternativos, los hemos buscado. La gente tenía paso por el puente Pueyrredón Viejo, por acceso por la autopista. Nosotros lo único que hicimos fue evitar la subida del puente por la altura de Pavón. Pero igualmente, bueno, se fueron metiendo, aparecieron atrás del bingo y ocuparon la subida del puente, pero ya parece, se ve que otro movimiento que los acompañaba, que era el movimiento Teresa Rodríguez, no estaba de acuerdo con ellos, y se encontraron en Plaza Alsina, y bueno, siempre en línea de frente de ellos son las mujeres y los chicos. En este caso ustedes lo han visto, que era gente con palos, armada, con trapos cubriendo su cara. Ahora, ¿las balas de dónde provenían, comisario? Bueno, yo les voy a explicar una cosa. A la altura de Pavón, cuando nosotros hacemos un repliegue de esa gente, que se lanzan gases para evitar que ellos sigan agrediéndonos, nosotros escuchamos varios estampidos de armas de fuego. Nosotros portábamos puestas de goma, nada más en este caso cascos, y las famosas tonfas, ¿no es cierto?, que son las armas de mano nuestra, que no son armas de fuego. Ahora, usted trata de inferir, señor, que no, los no muertos, nada. Pero los muertos, recibieron balazos de su propia gente, de los mismos piquetes. No, yo no digo eso, pero seguramente no ha de ser de parte nuestra. Unos segundos después, alguien le encaja una trompada de atrás a Fanchiotti. Nadie entiende nada. ¿Por qué tanta violencia contra un jefe policial? ¿Por qué dicen que miente? Fanchiotti se hace la víctima y se desparrama esa especie de conferencia de prensa que había ahí. Y vos decís, bueno, la verdad es un jefe policial que tiró a matar. Pero si vos escuchás al jefe de gabinete, Alfredo Atanasoff, que era el hombre más importante, el gabinete de Eduardo Duhalde allí en el 2002, vas a ver que replica las mismas justificaciones que el jefe policial que tiró a matar. Cayeron Santillán y Costecchi, pero hubo otros 34 heridos de bala de plomo ese día. Hay que recordarlos también. Imágenes de encapuchados con armas, palos, piedras, atacando a la policía, viviendas y atacando también negocios de muchos vecinos que veían con verdadero terror cómo se destrozaban sus bienes y cómo corrían también peligro sus vidas. En primer lugar, quiero decirles que el presidente de la Nación dio una orden terminante a los investigadores. Hay que saber cuanto antes quién está detrás de esto. Hay muchas hipótesis y está también la idea de que estos hechos nunca se esclarecen. El presidente quiere que esa historia no se repita esta vez y que esto se esclarezca definitivamente. Porque en realidad no está en juego en esto la suerte de un gobierno, no está en juego la suerte de un puñado de funcionarios. Esta es la crisis más profunda de la historia contemporánea de Argentina y Argentina no soporta más violencia. Por el contrario, la pacificación es una condición necesaria para superar. A los pibes le metían bala y los pibes corrían. Se intentaron refugiar allí en la estación de Avellaneda y la policía fue detrás, cazándolos como si fueran animales de presa. Si uno piensa en los hechos, tiene que imaginarse a Costecchi, que es el primero que cae allí en el suelo, ¿no? Y Santillán tiene un acto, ese pibe al que le gustaban los redondos, ese pibe que militaba, ese pibe que todos dicen vivía para los demás, tiene un gesto que es muy difícil de entenderlo, y digo esto entre comillas, para cualquiera que está sentado en un sillón. El pibe se da vuelta y en vez de seguir corriendo, enfrenta las balas y sale a ayudar al compañero que no conocía, que cae muerto, y ahí se la dan. Yo creo que es el gran gesto de valentía de toda una generación. Es más, creo que es el gesto de mayor valentía de un militante en casi toda la democracia argentina. Digo, desde el 83 en adelante, porque no quiero meterme con esos heroísmos del 70. pensalo de nuevo. Los tipos están corriéndote, están tirándote con balas de plomo. Y el flaco, en vez de salir corriendo, se frena para ayudar a Costecchi. Eso es tener las pelotas bien puestas. Vamos a escuchar qué dice Darío Santillán. Desde el punto de vista de la economía, concretamente a los desocupados, estas medidas del corralito, del llamado corralito, no nos afectan, digamos. Imagínate que no hay un peso para comer y mucho menos tenemos una cuenta en algún banco. Es decir, que no somos directamente afectados, sí. La situación está, no hay trabajo, cada vez hay menos laburo, están aumentando algunos precios. Por ese lado sí. Desde el punto de vista político vemos con buenos ojos todo esto que está pasando. Desde el 20 de diciembre, la gran poblada que hubo en toda la Argentina, los niveles de conflicto han aumentado en cantidad y en calidad. Creemos que hasta ahora, antes del 20 de diciembre, venían peleando varios sectores, pero sobre todo eran los desocupados que iban llevando la lucha en la primera plana. Y hoy, nos encontramos prácticamente todos los sectores involucrados en esta movilización, y que el tema es ahora cómo se pueden ir coordinando estas luchas para que vayan siendo mucho más fuertes. El 20 de diciembre han participado todos los directores, digamos, sin bandera, han estado los desocupados, han estado los estatales, han estado la juventud de la clase media que tenía este problema económico, dio su resultado, se volteó un gobierno. Creemos que para poder llevar las medidas adelante, nuestras reivindicaciones adelante, todos estos sectores tienen que estar juntos, sino por separado. Así que estamos, la verdad, para decirlo de alguna manera, chochos de que esté pasando, digamos. Desde el campo popular están avanzando los niveles de lucha y esto nos favorece. Ahora se tiene que traducir en coordinaciones concretas que sean efectivas para conseguir nuestros reclamos. Bueno, muy bien, Mireza. La verdad es que es un interesante homenaje, digamos, para saber lo que pasó, para también entender un poco la Argentina en la que estábamos parados en aquel momento. Y estaba pensando en relación a cómo vos ingresaste o cómo empezaste tu columna sobre la situación de Costecchi Santillán hace 10 años atrás. Estaba pensando también que allí se terminó una etapa muy importante, que es la del dualdismo en la República Argentina. A partir de ahí, Dualde convoca elecciones. Se empieza a reacomodar el paisaje político en el país, llega el kirchnerismo, etcétera, etcétera, y empieza un poco a pasar lo que estamos viendo ahora. O sea, no estoy poniendo una compensación optimista, lo que estoy diciendo es que también eso tuvo una traducción, esos asesinatos tuvieron una traducción política que hoy por hoy, de alguna manera, estamos tratando de recoger las mieles de eso, ¿no? En realidad, el país que se acabó es el país del Estado que mataba a la gente así como porque sí, ¿no? En cualquier marcha se creía con derecho a matar, o al menos el Estado Nacional, ¿no? No significa que no haya más muertes en Argentina, no significa que no haya más violencia, que no haya más conflicto, pero lo que sí significa es que el Estado Nacional tomó la decisión de no volver a matar a un argentino por cuestiones que tienen que ver con protestas sociales, ¿no? Y eso me parece que es fundamental. Y creo que es trascendental para la mirada histórica de un Estado que cuando no sabía qué hacer, tiraba a matar. Gracias, Brienza. Nada es para siempre, querido. Sin querer te lastimé, sin querer te abandoné. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Necesito tu perdón, necesito verte hoy. Solo sé que yo no sé cuidarte de mi amor. Si al final siempre el tiempo se va donde caen los días, si al final abrazarse al dolor no nos deja brillar. Dime qué será de los dos cuando pase la vida. Algo ocurrirá, tengo una sensación, una carta guardada, un buen signo del sol. Nada es para siempre, nada es para siempre. Por suerte, ¿no? No me digas, mi amor. Muchas gracias a Paula Nicolini, que estuvo trabajando en la producción de los audios del informe que presentó Hernán recientemente sobre la situación de los 10 años de Costegui Santillán. Me gusta la idea, la imagen de que nada es para siempre, que aquello que pasó, pasó. Fue espantosamente doloroso, difícil para todos, pero que pasó. Lo importante es que lo recordemos, que lo tengamos presente y que podamos cada tanto fijarnos en aquello que pasó para impedir que se vuelva a repetir cualquier cosa que tenga algo parecido con eso. Señores, se quedan ahora ustedes con las noticias. Señoras también, por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 11 grados 9 décimas, la humedad 78%, cielo despejado. Cristina Fernández inaugurará obras públicas en Lanús y una planta fabril en Rosario. La presidenta Cristina Fernández va a encabezar cerca del mediodía en el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario un acto en el cual a través de un par de videoconferencias va a dejar inauguradas obras públicas. En uno de esos enlaces será con la ciudad de Lanús. Allí va a dejar inaugurado el inicio de construcción de obra de 2.500 departamentos en la localidad de Valentín Alsina. Y la otra videoconferencia se establecerá con la ciudad de Rosario, donde va a dejar inaugurada una planta fabril. En Buenos Aires, Silvina Martínez Porta, Radio Nacional, la radio pública. El gobierno bonaerense pide que los docentes dicten clases mañana. El jefe de gabinete de la provincia, Alberto Pérez, reclamó a los gremios del sector que garanticen el normal funcionamiento de las instituciones educativas. El reclamo se concreta luego de que la Federación de Educadores Bonaerenses anunciara la adhesión al paro convocado por el titular de la CGT, Hugo Moyano. Recordemos que el líder del SUTEMA, Roberto Baradel, aseguró que los maestros nucleados en su sindicato trabajarán normalmente. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 11 grados 9 décimas, la humedad 78%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional. Acá estamos, 10 horas 34 minutos en este momento en la República Argentina. Hernán, hablamos un poco de la situación en Paraguay, ¿te parece? Hablemos, porque lo que ocurrió es que el presidente destituido, Fernando Lugo, dio un giro en su política después de las maniobras del Congreso y se puso firme frente a los que a ojos de todos son golpistas. Estamos comunicados ahora con Jorge Lara Castro, que es ex canciller del Paraguay. Lara Castro, Lucho Galende, Hernán Brinza, de este lado los saludamos. ¿Cómo le va? Buen día. Muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, en principio, Jorge, la primera pregunta tiene que ver con, ¿hasta qué punto ustedes suponen en este momento que esto que se ha denominado la resistencia, que son básicamente el grupo de ministros del expresidente Lugo, están reunidos, me imagino yo, pergueñando o armando algún tipo de estrategia para algún tipo de reposición política? ¿Qué es lo que nos puede comentar alrededor de este tema? Mira, tuvimos esta reunión esta mañana de algunos gabinetes, ¿verdad? Haciendo una evaluación de la situación, y nosotros, en primer lugar, la exigencia nuestra es que se restaure el orden democrático. Eso es en primer lugar, ¿verdad? En segundo lugar, estamos observando cómo se desarrolla, la situación en la región de cara a la reunión del Mercosur y de UNASUR. Y Entonces, consideramos que va a ser muy importante esa reunión para que los presidentes adopten una sanción, porque aquí lo que ha ocurrido es que se interrumpió no solamente un proceso democrático interno, porque estamos a 9 meses de las elecciones, sino que fundamentalmente también se interrumpió un compromiso de responsabilidad compartida con el proyecto de integración del Mercosur, del UNASUR y del CELAC. No hay que olvidar que nosotros estamos en ejercicio de la presidencia del UNASUR, en donde en nuestra presidencia hemos digamos, logrado avanzar sustantivamente en términos de presupuesto, en términos de reglamento interno, y fundamentalmente el compromiso de integración productiva, de infraestructura, de solidaridad, etc. Entonces no es solamente un golpe contra el presidente Lugo, es un golpe también, digamos, que asume la región, teniendo en consideración de las dificultades que hemos ya tenido en el caso del intento en Ecuador y posteriormente el golpe de Honduras. Sí. En ese sentido, Lara Castro, discúlpeme, pero... La responsabilidad sí. Dar seguimiento a este proceso. Está claro, le quiero hacer una consulta en relación justamente a la descripción que usted hacía del panorama o del paisaje político de la región, sí. La posición clara que ha tomado UNASUR y probablemente lo que pase el día viernes en la provincia de Mendoza cuando se lleve a cabo sí. La reunión del Mercosur y haya que también transferir la presidencia de un país como Paraguay que hoy por hoy está expulsado del Mercosur. Pero le quiero hacer una pregunta por fuera de este análisis que sí. Tiene que ver con la situación de la región. La pregunta es, normalmente los cuando se da una asonada contra la democracia en los países de Latinoamérica, se cuenta con un apoyo exterior, básicamente, de algún país que de alguna manera algún interés está jugando en la desestabilización. En este sentido le quiero preguntar, teniendo en cuenta su condición de ex canciller del Paraguay, ¿cuál es la razón o cuál es el argumento exterior de peso que hoy está posibilitando este nivel de destitución en el Paraguay? ¿Qué país está operando en el Paraguay o qué países están operando en el Paraguay como para que se dé un proceso de esta naturaleza? Bueno, yo no tengo elementos para evaluar qué países están operando aquí adentro favorable al golpe, ¿verdad? Sí se puede deducir que hay intereses económicos estratégicos en el país y en la región, y fundamentalmente este es un modelo, digamos, que avanzaba hacia un proceso gradual de cambio, y es un cambio relativamente moderado. Y bueno, ahí, digamos, hay un pensamiento que no estaría, digamos, de acuerdo con avanzar en este proceso de transformación social. Lamentablemente se produjo esta situación, a pesar de que estuvieron aquí los cancilleres del UNASUR tratando de evitar esta situación y ni siquiera ellos fueron escuchados. O sea, se hizo todo el esfuerzo necesario para evitar esta situación. Lamentablemente no se logró evitarla. Lara Castro, Hernán Bienza lo saluda. ¿Cuáles son las posibilidades que tiene el presidente? Sí, ¿cuáles son las posibilidades que tiene el presidente Lugo de retrotraer las cosas a la semana pasada? Bueno, la posibilidad es siempre abierta. Dependerá, digamos, de cómo vaya evolucionando el proceso, mejorando, digamos, en este momento las condiciones de una negociación política. En este caso, estamos viendo que hay un fuerte apoyo de la comunidad internacional, de la comunidad regional, y bueno, yo creo que hay elementos, ahí hubo también una reacción interesante. Este es un país de jóvenes, y entonces, digamos, emerge también una buena subjetividad. Y bueno, la idea es eso, la idea es cómo se van reacomodando las fuerzas y fundamentalmente de qué manera todos los sectores retardatarios pues inician, digamos, una reflexión sobre el hecho consumado, ¿verdad? Porque hay que considerar que este fue desde que se inició el gobierno presionando Lugo, hubo permanentemente intentos de interrumpir el proceso vía juicio político, vía acusaciones, ¿verdad? Y bueno, y esto fue creo que este es el número 24 que tuvo éxito en la interrupción del proceso. Lara Castro, de todos modos, se han escuchado algunas críticas respecto de la actitud, no solamente del presidente Lugo, sino también del grupo de gente que acompaña a la gestión, que acompañaba a la gestión de Lugo. En este sentido, le quiero hacer una pregunta bien puntual. ¿Usted cree que se han equivocado en algo en particular en el momento de afrontar la situación institucional que la derecha había armado, o le parece que obraron de manera correcta? ¿Tiene alguna autocrítica que hacer al respecto o no? Le escuché a media la pregunta. Lo único que le puedo decir, si usted pone en una evaluación general, digamos, hay más logros de este gobierno que errores cometidos, ¿sí? Sí. No, le preguntaba en relación... Como nunca el modelo económico estuvo funcionando, hay un compromiso social que se fue implementando en el área de la salud, de la educación. No es fácil agarrar un gobierno después de un monopolio de 61 años con... una estructura política partidaria, y bueno, es, tuvo que ir, digamos, avanzando dentro de las dificultades con un Congreso totalmente en contra. Imagínense que el Senado tiene de 45, tenía tres senadores del gobierno, y en diputados de 80 el gobierno tenía un solo representante. Así que imagínense cómo era avanzar, digamos, milímetro a milímetro a través de la negociación, ¿verdad? Pero bueno, se ha priorizado básicamente el avance, digamos, de una transición democrática a partir de esta realidad, ¿verdad? Buen día, Cintia Otaviano es mi nombre. Quiero preguntarle sobre el rol de los medios de comunicación. Tenemos entendido que allí en la televisión pública hay estudiantes, trabajadores que están defendiendo... Sí. Bueno, imagínese que abrimos una televisión pública que abre todo un espacio de expresión a los diversos sectores, con un nuevo enfoque. Si uno compara con los medios comerciales, en que permanentemente han estado promoviendo, digamos, la desinformación sistemática en defensa de sus propios intereses y no en función, digamos, de cierta racionalidad, porque aquí, como le señalaba, hacía falta cierto nivel de racionalidad para ir, digamos, contribuyendo a la formación de una ciudadanía. Pero eso no ocurrió, entonces también el gobierno estuvo permanentemente en contra de los medios de comunicación. Y esta televisión pública abrió una apertura interesante, generó un enfoque diferente porque convocó a diversos niveles sectoriales, de expresiones culturales, los indígenas tuvieron su forma de expresión, los niveles, la cultura, los estudiantes y cierta ciudadanía. Entonces fue una propuesta plural que permitiera, digamos, avanzar en este proceso. ¿Y qué rol le atribuye usted al resto de los medios de comunicación, teniendo en cuenta que, por ejemplo, ABC Color sostuvo prácticamente desde el principio la trascendencia de la destitución de Lugo y que, por ejemplo, daban hechos de validez como que iba por el camino de Salvador Allende? ¿Le atribuye usted un rol específico a esos medios de comunicación en esta destitución? Sí, mire, acá el concepto de la democracia simplemente es aquí... primó el concepto de una democracia siempre y cuando no cambie nada, ¿verdad? Era una suerte de administrar, digamos, las mismas estructuras del poder, ¿verdad? Entonces, los medios de comunicación obviamente no contribuyeron, ¿verdad?, de ninguna forma a aportar elementos, digamos, inclusive de sentido común que permitiera a la ciudadanía tener algunos elementos de juicio para poder participar de una manera, digamos, creativa en el proceso de transición democrática, ¿verdad? Y en ese sentido los medios cumplieron el papel en defensa de sus intereses comerciales. Lara Castro, bueno, entonces esperaremos a ver qué es lo que pasa el día viernes. Se supone que allí va a haber de parte... son las decisiones que se adopten en el Mercosur y el UNASUR. ¿Sí? Muchísimas gracias por su tiempo y nos volvemos a comunicar en todo caso la semana que viene. Por favor, gracias. Muchas gracias. Era Jorge Lara Castro, ex canciller del Paraguay, uno de los colaboradores cercanos del presidente Lugo, que está, podemos decir así, en una situación de resistencia. Hoy Lugo ha llamado a su gabinete, a sus más cercanos colaboradores, como les gusta decir a los periodistas políticos, y se juntó para pergeñar, para armar algo así como una resistencia frente a lo que pasó el día viernes como golpe institucional. Algo de esto, decía recién Lara Castro, va a estar condensado el día viernes cuando se lleve a cabo la reunión del Mercosur y ahí veremos qué es lo que pasa cuando hay que pasar una presidencia de UNASUR, hay que pasársela, la del Mercosur, perdón, hay que pasársela a alguien, la tiene Paraguay. ¿Qué presidente va a pasar esa presidencia? ¿Lo van a recibir a Franco como si fuera, no me parece, lo van a recibir a Lugo como si fuera presidente? Tampoco me parece. Es una situación realmente digamos, rara, exótica para el mundo de las relaciones internacionales, ¿no? Y en cuanto a los medios de comunicación, creo que ya está saldado este tema en cuanto al rol que han tenido por las distintas voces que opinaron al respecto. Hay trabajadores que siguen allí en la televisión pública, hay estudiantes, hay personas que la defienden, sobre todo este programa que nos contaba ayer Marcelo Martínez, y que fue el director de la televisión pública, Micrófono Abierto, que va a las 5 de la tarde, es en el único lugar que se pueden expresar con absoluta libertad en la televisión. Hasta última hora de ayer, Martinesi estuvo reunido dentro del canal con los distintos colaboradores para ver qué tipo de defensa podían hacer, cómo podían defender este proyecto. Se habló de hacer un cordón humano porque, claro, hay órdenes de la policía paraguaya para que desalojen el edificio. Así que toda nuestra solidaridad y vamos a seguir minuto a minuto qué pasa allí en Paraguay. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Hacete fan de Radio Nacional en Facebook. Acá, acá o en cualquier planeta, usá siempre preservativo. En Morón, en todas las dependencias municipales, hay expendedoras gratuitas. Preguntá, asesorate. 4483-2125. Municipio de Morón. En todo el país. Con más voces, con más diversidad. La radio pública tiene. La radio pública tiene. Tiene igualdad. Igualdad. Dios del baile, que resuene en tus tambores. Mi nombre es Vivi Posebón. Los invito a la presentación de mi nuevo disco, Madre Baile, el jueves 27 de junio a las 20:30 horas. Esto es en Ciudad Cultural Conex, Sarmiento 3131, aquí en Capital Federal. Madre Baile es distribuido por EPSA Music. Los espero con mi Madre Baile. Subí el volumen. Es invierno para todos y a toda hora. 10 de la mañana, 46 minutos. Este aire cuida tu voz. La radio. Radio pública. En todo el país. Nacional. La radio pública. Dicen que en este valle los duraznos son. Un auditorio. Una radio. Este jueves 28 de junio a las 19, una de las voces más exquisitas de nuestro país, Roxana Ahmed, presentando su nuevo disco, Inocencia. En Maipú 555, entrada libre y gratuita, capacidad limitada, Nacional, Argentina. Fin espacio publicitario. Mañana más. Mañana más. ¿Qué tal, Brinza, esto? ¿Te gusta? Es el señor Chicorea. Chicorea con Gary Barton. Con un xilofón. Gary Barton. Sí, claro. En realidad el xilofón tiene una historia media rara en el jazz, ¿viste? Porque tiene un ingreso al jazz que es medio, digamos, bastante perpendicular, digamos. Era un instrumento negro también que existía, un instrumento de percusión negro, digamos, en la zona de del Golfo de México, que es un poco allí donde empieza a surgir el jazz. Y apareció un tipo que era muy bueno, que no me acuerdo ahora el nombre, pero era un enorme xilofonista, y a partir de ese momento lo incorporaron como un instrumento más del jazz. Difícil de tocar, muy difícil. Este segmento se intitula Educando a Brienza. Y también se intitula La música para escuchar algunos mensajes que están llegando al 4999-8700. ¡Aló! Sí, buen día, Lucho. Me enteré que el PRO va a acompañar la marcha mañana. Pero para reclamar, ¿qué? Si esos son los campeones del no hacer nada. No hacen nada en los hospitales, en las escuelas, ajustaron el ABL. Y entonces, ¿contra quién van a protestar? ¿Contra sí mismos? Gracias, Daniel de Floresta. Y hablando de música, José Luis dice, esto es para Abrienza, vos capaz ya lo sabés, igual te digo, Hernán, en Encuentro, la serie con Malosetti, El Perseguidor, sí, claro, está muy buena, habla de blues, jazz, rock, pero de muy buena calidad. Pero lo que le está haciendo Malosetti es presentar al documental de Ken Burns, ahora es eso lo que está haciendo en Encuentro. Ayer recibimos el disco de Walter Malosetti, sí, todavía no lo escuché, pero lo voy a escuchar, así que gracias. Dos monstruos, eran dos monstruos. Hola, buenos días para Luciano y todo el equipo. Yo quería decir que yo empecé la primaria en el año 50 y no había jardines de infantes y teníamos primero inferior y primero superior. Lo que tuve de la primaria era, todavía hoy lo recuerdo porque fue insuperable. No sé si será bien o mal en estas épocas, pero en la época mía sí que resultó. Primero inferior y primero... En la época de Ulanowski también. Efectivamente. Bueno, nos contó recién. Del colegio Primera Junta, en la calle Rivadavia. Javier escribe y dice, no me lo quieran pasar a Hernán Briencia del Big Bang al Big Bop de un día para el otro. No. Que siga con Ellington, con Dorsey, con Shaw, Basie, Goodman. Ya habrá tiempo para Evans, para Parker, Davis. No me lo apuren. Es no verdad. Me lo apuren. Tiene razón lo que está diciendo. Sí. Es cierto, es sí, cierto. Porque si ahora lo ponemos a escuchar a Jarrett, por ejemplo. No, te vas a enloquecer. Claro. O sea, a mí, o sea, es bueno, no, después te digo. Porque si no me pongo a hablar de esto y tardo horas, ¿viste? Les cuento que tuve oportunidad de leer una breve reseña biográfica de Darío Santillán y es realmente conmovedor. Este muchacho de 25 años había formado cooperativas de trabajo con todos los compañeros de la zona, había iniciado cursos de alfabetización para chicos y también ayudaba en la construcción de vivienda para sus propios compañeros. Realmente conmovedor la tarea social de este muchacho de 25 años apenas. Gracias, mi nombre es Omar. No tiene nada que ver con nada. ¿Qué cosa? Lo que voy a decir ahora. Todo tiene que ver con todo. Tiene que ver con todo. Eso es así. Agustincito, hijo lindo. Me dicen que estás mejorando. Yo ya voy para allá, en un ratito nada más. Pero le quiero decir, fuerza, campeón. Así como le damos batalla a esos bichitos, este jueves tenemos que estar con todo. Está ya batallando, sabe, está peleando el pibe contra está los bichitos. Está peleando, ¿no? Agustincito y está peleando San contra Lorenzo. Exactamente. Así que con todo, sí, hijo, Agustín, que este jueves a las 5 de la tarde tenemos que estar a full, claro, ¿o no? ¿A las 5 es o no? Sí, es a las 5, bueno, pero esta radio también la puede estar escuchando un hincha de Instituto de Córdoba. Por sí, eso también. Entendemos, pero, respetamos tu simpatía con San Lorenzo, que a Agustín le vaya bien, pero también debe haber algún nene con algún virus de Instituto, claro, de Córdoba, que ese pibe también, seguro, pueda tener una alegría y se pueda que recuperar. Que tenga una alegría ese niño, pero sobre todo vos, Agustincito, cariño de mi vida, esto es para vos. Escuchame, ¿se va a quedar escuchando a Agustín un poco más de radio? Porque no creo. ¿No crees? Agustín, escuchame una cosa, quedaste escuchando un rato porque te vamos a dedicar una canción a vos. Uy, qué bueno. Mañana, mañana más. Sí, Santiago, sí. A propósito de la cumbia y del canal Encuentro, que recién estaban recomendándole algunos informes a Hernán Brienza. Claro, que no era cumbia, sí. Que no era cumbia, pero ayer uno de mis programas preferidos que tienen que ver con lo musical y obviamente la televisión es el que hace Lalo Mir en Canal Encuentro. Oh, un gran programa. Encuentro, bueno, en el estudio. Oh, y ayer estuvo Pablo Lescano. Sí. Realmente muy recomendable para que lo miren quienes gustan de la cumbia y sobre todo quienes no gustan, sí, para entender también por dónde pasan las motivaciones, el sentimiento de un pibe que toca cumbia hace tiempo y que evidentemente dentro de unos cuantos años Pablo Lescano en la música tropical, en la cumbia, va a ser una leyenda y es contemporáneo a nosotros. Vos sabés que yo pensaba que cada vez que veo ese programa, hoy yo soy amigo de Lalo, le mando un abrazo grande a Lalo, que en este momento no escucha porque está en otra radio, pero para mí siempre cada vez que lo veo el programa digo, es el único tipo que puede hacer ese tipo de reportajes sobre la música, digamos, tiene 30, 40 años de recorrido musical, Lalo, de alguna manera hizo mucho también por la música, y me imagino que es eso, que solamente él puede generar realmente reportajes increíbles, en donde los músicos se emocionan y toda esa historia. Y además hay una cosa que es bien la lista, que hay un cuidado por el sonido. ¿Viste cómo suena ese programa? Impresionante. Y hay mucho respeto por el entrevistado. Exactamente. Y aparte va cruzando todos los géneros, que me parece que también es algo muy importante, ¿no? Uno puede ver a Divididos, a Varela, puede ver a Jaime Rosso, puede encontrarse con Pablito Lescano. Y eso me parece que realmente suma y mucho. ¿De qué cuadro es Pablito Lescano? ¿Sabes que no sé, Gula? Ayer estaba con una camiseta del seleccionado argentino. ¿No? ¿No es de San Lorenzo? No, me parece que no. Ah, qué lástima. No sé, como mi hijo sigue escuchando y nos escuchó, estoy muy contenta. Creo que es de San Lorenzo, ¿no? Bueno, y hay cosas que decir de San Lorenzo, y esta semana va a estar cruzada de alguna manera por lo que suceda con San Lorenzo de Almagro, entre otros equipos. Ayer se dieron a conocer los horarios en que se van a jugar los partidos de promoción, al menos los de ida, que van a ser el jueves. San Lorenzo va a jugar frente a Instituto de Córdoba a las 5:10 de la tarde. El árbitro de ese partido va a ser Néstor Pitana. Y ahí aparece una particularidad. Pitana fue suspendido en las últimas tres fechas debido a que fue el árbitro que había omitido la tarjeta de Julio Buffarini, no de amonestarlo, sino de pasarla en el informe. Por esa acción fue suspendido Néstor Pitana y ahora vuelve a dirigir, y justamente en un partido de San Lorenzo, algo que llamó la atención ayer por la tarde en la AFA. El otro partido del jueves va a ser el de Rosario Central y San Martín de San Juan. Este va a empezar a las 19:15 y Pablo Lunati, uno de los árbitros que está mejor considerados hoy en día en la Asociación del Fútbol Argentino, será quien tenga la responsabilidad de arbitrar ese partido. Va a haber público visitante en las series de promoción. En el partido que San Lorenzo va a jugar en Córdoba, 2.000 entradas aproximadamente. Todavía no definió la comisión directiva de San Lorenzo cómo las va a poner a la venta, porque obviamente que es un número reducido, pero Instituto de Córdoba va a jugar en el estadio Juan Domingo Perón, donde habitualmente juega como local, y no va a trasladarse al Mario Alberto Kempes. Esto tiene que ver con un costado deportivo, si se quiere. Siempre en la cancha donde un equipo suele jugar se cree que puede tener algún tipo de ventaja por la costumbre que tienen los futbolistas de jugar en ese escenario. Esto tiene que ver con los partidos de promoción, y durante esta semana, que el fútbol de primera solamente resta definir quiénes serán los equipos que permanecen en caso de que Instituto y San Martín de San Juan lo consigan, o los que van a jugar la próxima temporada en primera, se va a empezar a hablar mucho de la conformación de todos los equipos, porque se abre el mercado de pases con libertades de incorporar la cantidad de futbolistas que cada equipo quiera, ¿no? Tenemos el calendario europeo, por ese en este momento es donde los equipos empiezan a proyectar y a formar la base de lo que va a ser todo un año deportivo. Evidentemente, sobre River va a haber muchísimas miradas por el reciente ascenso y porque todavía restan definir algunas situaciones que son pesadas en cuanto a los protagonistas. Hoy, de hecho, Matías Almeida va a ser ratificado como entrenador de River para la próxima temporada, algo que todavía no sucedió. Hay un principio de acuerdo, creo que es algo importante tanto para la carrera de Almeida como entrenador como para lo que significa el proyecto de River en primera. Y lógicamente ya se empieza a hablar de la conformación del equipo, porque Alejandro Domínguez, que fue importante en la campaña de la Primera B Nacional, se tiene que sumar al Valencia, aunque podría continuar su carrera deportiva en Rusia, pero está casi confirmado, todavía queda una pequeña posibilidad de negociación, que el Chori no va a seguir con la camiseta de River. Todavía no se sabe qué va a pasar con la continuidad de Fernando Cabenagui, si jugará o no la próxima temporada con la camiseta del Millonario. ¿Dónde estaba jugando Cabenagui antes? En Rusia también. En Rusia. Y pasó por el fútbol español antes de venir a la Argentina. Lo de Cabenagui tiene bastantes aristas como para ser optimistas en cuanto a la negociación que pueda continuar en River. Vuelve Lucas Orban, fue uno de los futbolistas más destacados de Tigre. Son esos nombres que por ahí no aparecen con tantas luces, pero que tienen rendimientos sostenidos en continuidad, que los posicionan, y seguramente a Luquitas Orban como titular en la próxima temporada con la camiseta de River. Y se está hablando, lógicamente, de muchos nombres. El que aparece como la alternativa que más cautiva el sentimiento de los hinchas es otro tipo muy identificado con la camiseta de River, como Andrés D'Alessandro, que ya empezaron a abrir una negociación, lógicamente con el objetivo desde River, que esto tiene que ver técnicos, dirigentes y sobre todo los hinchas, de ver a D'Alessandro el próximo semestre con la camiseta del Millonario. Para estar bien informado, mañana más. ¿Vos qué decís, Otaviano, que de alguna manera sigue escuchando a Agustín? Sí, claro, Debe estar agotado, debe estar reventado. Y viene dando una batallita polenta. Para vos un ratito. Ahí va. Me reviento. Para vos, Agustín, que estás en este momento con moquitos, con bichitos. Uy, que me reviento, me reviento. Para todos los niños también, ¿podemos ampliarlo? Un montón ahí, enfermitos, así claro, que sí, para todos, todos. Me revienta, se me explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me rompa la paciencia. Me revienta, me revienta. Se me explota la cabeza, me revienta. Se me inflama la insolencia, me revienta. No me rompa la paciencia. Ayer le explotaba la cabeza. Explota la cabeza por mojitos. Sople los mocos, Agustín. Ah, fuera esos bichos. Baila arriba de la cama un poco. Esa, revienta. Me gusta levantarme bien temprano. Ese asunto de bañarme a cada rato. ¿Qué se creen al final? Que soy un pato. Ya estoy harto de ser chico para todo. Y que vayan a los bailes a buscarme. Me avergüenzan, me atomizan, me atomizan. ¡Qué calambre! Me revienta, me revienta. Se me explota la cabeza, me revienta. Me revienta, no me rompan la paciencia. Me revienta, me revienta. Se me explota la cabeza. Ahí le pasamos un poco de onda a Agustín para que despierte un poco, para que levante. Y a ver si duerme un rato. Sí. Dormí, enano, no alucines más. Dormí, dormí. Un beso grande para Agustín y para todos los chicos, sobre todo los que no van a tener que repetir. Llegamos hasta el segundo grado, justamente. Sí, claro. Qué bonita que este disco del Negro Rada, ¿eh? Me reviento, se llama. Señores, es el momento de las noticias por Radio Nacional. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 12 grados 5 décimas, la humedad 77%, cielo despejado. En Comodoro Rivadavia, 12 grados 8 décimas la temperatura, humedad 49%, cielo nublado. Organizaciones sociales abrirán el puente Pueyrredón para conmemorar la masacre de Avellaneda. En el puente Pueyrredón se aguarda la llegada del grupo mayoritario de integrantes de organizaciones sociales y políticas que van a participar del acto a 10 años de la llamada masacre de Avellaneda. Van a ser oradores Alberto Santillán, padre de Darío, y Vanina Costecchi, hermana de Maximiliano. Leonardo Santillán, hermano de Darío, asesinado el 16 de junio del año 2002, dijo que es inadmisible que el ex comisario Fanchiotti no esté cumpliendo su condena a cadena perpetua en una cárcel común. El reclamo es que nunca se investigó a ningún responsable político, ¿no? Pero también que la semana pasada, ¿no? A unos días de lo que estamos viviendo hoy, que son los 10 años del 26 de junio, también están casi libres lo que son los responsables materiales, ¿no? Acá lo que nosotros estamos denunciando y con mucha fuerza, ¿no?, es que lejos de estar pudriéndose en una cárcel, le otorgaron un premio, ¿no? La impunidad que no le pudieron garantizar en un primer momento se la están garantizando ahora, ¿no? Y ahí tenemos que buscar la respuesta de por qué decimos no, de por qué acá hay responsables políticos. A Fanchiotti lo están salvando, ¿no? A Costa lo están salvando, ¿no? ¿Cómo puede ser que un tipo haya hecho adelante la masacre que llevó y encima a 6 años de lo que fue el juicio en enero del 2006 que le hizo sentencia de prisión perpetua? A 6 años está en un régimen abierto y en vez de estar en un penal pudriéndose, está en una casaquita como si fuera de vacaciones, ¿no? En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. Son 11 los muertos por el accidente entre dos colectivos y un camión cerealero en Chubut. El hecho ocurrió a pocos kilómetros de Arroyo Verde, en el límite entre Chubut y Río Negro, cerca del acceso a Puerto Lobos. Se estima que 8 eran gendarmes que habían llegado a Chubut para atender el conflicto de Cerro Dragón y los choferes de los micros y del camión. En tanto, el hospital Isola de Puerto Madryn está en código rojo para atender a las víctimas del accidente. Héctor Timerman declara en la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos en el circuito CAMS. El canciller Héctor Timerman prestará declaración testimonial en momentos más ante el Tribunal Oral Federal número 1 de la Ciudad de La Plata, que juzga los delitos de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención del circuito CAMS, donde su padre, Jacobo Timerman, el director del diario de La Opinión, estuvo secuestrado y sufrió los tormentos de la dictadura. también es cierto que uno tiene la oportunidad de contar lo que sucedió en esos años y ver que finalmente se hace justicia. Pasaron 36 años y es bueno que un país pueda conocer lo que aconteció, aunque sea después de tantos años, y que las personas que son culpables sean culpables, pero también que se puedan encontrar nuevas explicaciones a hechos que sucedieron hace tantos años, vinculaciones, complicidades, el rol de los civiles en la dictadura. Por eso creo que es muy importante venir a declarar. Uno puede unir hechos que pasaron hace 36 años con informaciones que uno va recibiendo ahora. Hemos traído algunos documentación que nos dio Estados Unidos sobre el tema de los civiles, el rol de los civiles en la dictadura. Así que esperamos que con el testimonio nuestro podamos aportar a conocer la verdad y que se haga justicia. Desde la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la radio pública. Deportes. Juan Martín del Potro hace su presentación en el torneo de Wimbledon, enfrenta al holandés Robin Haas. El partido comenzará en minutos. Recordamos que hasta el momento, en el tercer Gran Slam de la temporada, Juan Mónaco es el único argentino que pudo acceder a la segunda ronda, donde enfrentará al francés Jardy. Los que quedaron eliminados son David Nalbandián, Leonardo Mayer, Juan Ignacio Chela y Carlos Berloc. El tiempo. En Comodoro Rivadavia la temperatura 12 grados 8 décimas, la humedad 49%, cielo nublado. Aquí en Buenos Aires 12 grados 5 décimas la temperatura, humedad 77%, cielo despejado. Argentina está informada por la radio pública. Tu verdad, tu identidad está en el dial, Radio Nacional. Toda la información está en Mañana Más. Este es el espacio en que cada día nuestro compañero de tareas, Adalberto Flores, nos regala con un lindo tango. Hoy Adalberto no vino porque él, que come poco, parece que se indigestó con un comilón, se atragantó, ¿eh? En el fin de semana, viste que dijo que me la pasé comiendo. Dijo. Bueno, que se mejore rápido, pero tenemos hoy un tema musical muy especial, porque salió Vi, que es el nuevo disco de Kevin Johansen, que se llama así por bilingüe y no por otra cosa, porque de ese material, de lo doble, de lo diverso, está hecha su identidad y su cultura. En la tapa del disco está una foto de su mamá y de su papá, ambos de archivo, en blanco y negro. Ella, argentina y antiimperialista por formación, un día se fue becada a los Estados Unidos en 1963 y allí se enamoró y se casó con un yanqui de Denver, Colorado. Bueno, y Kevin nació allá y vivió muchos años en los Estados Unidos, en especial en California. El nuevo disco de Kevin y su grupo, que se llama De Nada, que aparece luego de 5 años tras la salida del Logo, es un disco doble con dos partes, una que se llama Yogo y otra que se llama Fogo. De ese disco, en anticipo, el corte de difusión No Digas Quizás, por supuesto, dedicado a Alberto Flores y a sus muchas y muchos seguidores. Maybe no, dale, baby. Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro. Sin peros en la lengua, aquí te espero. Maybe a tu alrededor. No puedes ser feliz ni encontrar amor. A veces el entorno te nubla la vista, ya sea el gurú de turno o el psicoanalista. No digas maybe, Bueno, la presentación entonces de este tema, el tema de difusión, se llama No digas quizás, del nuevo disco de Kevin Johansen, Vi, con el aporte de Lisandro Aristimuño. Sí, claro, que acabamos de escuchar, se nota la voz de Bueno, y a partir de agosto, gira nacional de Kevin Johansen, De Nada, con el nuevo disco que arranca el día 3 en Rosario y cierra el 20 de septiembre en el Gran Mira, vos, otro que arranca por Rosario. Hay muchos, viste, hay muchos artistas que arrancan por ahí por Rosario. Sí. Y los malos tragos hay que tomárselos rápido y pasar a lo mejor. ¿De qué estás hablando, Brienza? ¿De qué estás hablando? Perdón. ¿De qué estás hablando? No, en general, digo. ¿Estás hablando ahora de mi ciudad natal? No, digo, uno, si tiene un mal trago, ¿qué tiene que hacer? Dárselo. Mira, yo te prometo. Después va a provincias importantes como Córdoba. Yo te prometo que si vos querés ir de tragos, anda a Rosario, papi, que es el mejor lugar para salir de tragos. Señores, estamos escuchando a Kevin Johansen en este maravilloso disco que está de reciente estreno. Todos los temas, los mejores columnistas. Mañana más. Once horas, 12 minutos, Resti, querido, te hemos hecho esperar ahí. Pero de paciencia china, ¿viste? Paciencia china, largo plazo. Dos noticias referidas a la deuda argentina y a los pagos externos. Por un lado hubo dos fondos buitres. Uno, el de Kenneth Dart, este hombre que tiene nombre de personaje. ¿Se llama Dark, de apellido? Dart. Dart. Con T. Ah, pero perdón. Kenneth Dart parece un... O Darth Vader. Claro, un personaje así de esos medio... fantasmagóricos, y el otro es el fondo Elliot. Son fondos que se dedican a que cuando una empresa o un país, en este caso, está en default, los tipos van, compran los pagarés, los bonos, y después reclaman cobrar por todo, pese a que ese gobierno o ese país o su empresa quizás resolvió ese tema, canjeó esos bonos, hizo una reestructuración de sus pagos, pero ellos se quedan con el billetito, el papelito, van a una corte y dicen, bueno, ahora te quiero cobrar todo lo que dicen. Son los conocidos fondos buitres. Los fondos buitres. Bueno, ayer tuvieron un revés fuerte en Estados Unidos y una ventaja para Argentina. Estos dos fondos tenían parte de la deuda argentina, algo más de 2.000 millones de dólares, y habían embargado, habían logrado en realidad que un juez, Tomás Griesa, y una cámara de apelaciones embargara 100 millones de dólares que tiene el Banco Central Argentino en Nueva York. Muchos países tienen parte de sus reservas en bancos internacionales, en Basilea, en Suiza, en Estados Unidos, en Inglaterra, en fin, deciden una parte tenerla ahí por un tema de seguridad, le rinde algún interés, y esta gente se había tomado de esa decisión para embargar, mejor dicho, un juez, a reclamo de los fondos buitres, embargar estos 100 millones de dólares. Bueno, ayer la Corte Suprema de Estados Unidos dijo que no correspondía porque son fondos no sometidos a la posibilidad de un pago a los acreedores, sino que son fondos del Banco Central Argentina. La Corte Suprema. La Corte Suprema, es un fallo de la Corte, con lo cual se supone que no tiene más instancia de apelación estos fondos y otros. Cuando Argentina canjeó la deuda en el 2005 y después volvió a abrir la posibilidad en el 2007-2008 durante el gobierno kirchnerista para salir del tema del default, se hizo una oferta, casi todos entraron, más del 90% de los capitales que debía Argentina se reprogramaron con nuevos bonos, con una quita muy fuerte de casi el 65%, pero hubo algo más, casi un 10% que no aceptó. La mayoría son estos fondos buitres que quieren cobrar todo, amparados en una jurisdicción que ellos creía que lo favorecía, y ahora la Corte de Estados Unidos le dijo que no. Dos puntos, Resti, en este caso, tomando la idea metafórica de los fondos buitre, digamos, me imagino que con los bonos los buitres se lo mandan al buche, digamos, a los bonos. Frente a esta situación de la Corte Suprema diciéndole, mire, la verdad es que no, tiene razón la Argentina, ¿qué van a hacer? ¿Los van a buitrear a los bonos? ¿Qué hacen con esos bonos los tipos? No, los tienen que, yo creo que los tienen que decir, los jugadores lo pasan a pérdida. Es un riesgo, los compraron por 2 pesos con 50 y asumen esa pérdida. En realidad son gente que está muy ducha en eso, han hecho estragos. Por ejemplo, Perú, el Fondo Helio tuvo un juicio muy grande y se lo ganó a Perú hace varios años, en la década del 80, la década de la deuda, y lo ganaron. A veces ganan, a veces pierden. ¿Por qué Estados Unidos hace esto? No porque son buenos, sino porque la Corte Suprema de Estados Unidos dice, bueno, la Reserva Federal Norteamericana, que es el Banco Central, recibe fondos de muchos países. Si esto se instala, de que nosotros, cuando alguien viene a depositar su dinero acá, nosotros se lo damos al primero que reclama, empieza a flaquear esa posibilidad. O sea, muchos países van a buscar otros destinos más seguros. Me parece que es más que eso, más que un gesto hacia Argentina. Pero en cualquier caso le sirve a Argentina porque recupera 100 millones de dólares las reservas monetarias nacionales que estaban en disputa. Justamente ayer el Banco Central ganó 150 millones aparte para las reservas por liquidación de divisas de la exportación de soja. Así que ese fue un tema. Y el otro, muy brevemente, acaba de salir en el boletín oficial esta mañana que el gobierno dispuso utilizar parte de las reservas monetarias para pagar todo lo que se le debe este año a los organismos financieros internacionales, por ejemplo el FMI. Son más de 2.000 millones de dólares. En realidad Argentina ya lo estaba haciendo todo el tiempo esto. Recurría a las reservas, ¿se acuerdan la famosa pelea con Redrado, etcétera? Pero es la primera vez que se hace después de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, por lo tanto está más legitimado. ¿Qué hace el Banco Central? Le presta al Tesoro y el Nacional, el Tesoro paga al FMI. El Tesoro le devuelve al Banco Central en bonos, en letras. O sea que Argentina en realidad sale de una deuda y entra en otra, pero mucho más manejable, porque es entre agencias del propio Estado. Así que bueno, lo que se anunció hoy en el boletín oficial es que por primera vez, después de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, es decir, más legalmente si se quiere, el Banco Central va a aportar lo que hace falta para pagar lo que se debe este año a estos organismos. ¿Y sabes lo que le dice el Estado al banco? ¿Qué? Gracias, Tesoro. Mañana más. ¿Será el 10 de julio a las 8 de la mañana? Esa es la pregunta que podría tener una primera respuesta si se tiene en cuenta que Carlos Pedro Blaquier, uno de los dueños de Ledesma, acate la decisión judicial, y es que el juez federal Fernando Poviña de la provincia de Jujuy dijo que Blaquier está en condiciones de ser indagado, y no en Buenos Aires como pretendía, sino en la provincia de Jujuy. Y para hablar sobre esta noticia estamos comunicados con Pablo Pelazo, él es abogado representante de madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy. Muy buenos días, Pablo, Cintia, Otaviano y todo el equipo de Mañana Más, queriendo confirmar esta noticia y cuáles fueron los fundamentos de esta decisión según el juez. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, efectivamente, la noticia, digamos, que tuvimos hoy en los expedientes fue que ayer, a última hora, la decisión del juez de citar la indagatoria acá en Jujuy para el 10 de julio a Carlos Pedro Blaquier. La decisión se toma fundamentalmente en base al informe del perito de parte de las querellas y de la fiscalía, Claudio Capuano, donde señala que a pesar de los padecimientos que efectivamente tiene Blaquier, puede prestar declaración indagatoria acá en la provincia, puede trasladarse y con una serie de prevenciones médicas estar presente y declarar, ¿no? En principio, Pablo, finalmente se trata solo de problemas cardíacos. No leí yo el informe de los médicos, pero tengo entendido que hay un problema pulmonar, una enfermedad pulmonar crónica o algo así. No me equivoco. De acuerdo, pero nada que le impidiera en definitiva entonces poder ser indagado allí en la provincia de Jujuy, y con estas medidas, con algunas infraestructuras médicas para que le garanticen las buenas condiciones de salud. Esto es lo que pidió en definitiva el médico Claudio Puano, que forma parte del cuerpo médico forense, sino médico por parte de la querella. Sí, efectivamente, Capuano solicita que se tomen esas medidas, y en atención, digamos, a esa solicitud, se ha dictado oficio al Ministerio de Salud de la provincia para que ese día y a esa hora se ponga a disposición una serie de prevenciones médicas para poder estar, digamos, presente el personal médico y ambulancia ante cualquier eventualidad. Esto es solamente una cuestión preventiva, digamos, no es que Blanquer viene atendido por esos médicos y en una ambulancia, ¿no? Probablemente venga como juez a corte por sus propios medios y en un vehículo particular. ¿Hay expectativas de que se presenten? ¿Creen que se va a presentar después de estos dos meses de dilaciones, de idas y vueltas, que estaba en el exterior, que tenía que ser atendido médicamente y demás? Bueno, los organismos de derechos humanos y los querellantes, desde ya que esperamos que vengan, pero por otro lado tenemos en cuenta y presente lo que ha expresado su representante legal. El doctor Aguilar ha dicho que él quiere declarar, que está a derecho, que no tiene ninguna intención de obstruir la justicia ni el proceso, con lo cual entendemos que, teniendo en cuenta sus propios riesgos, se irá a presentar, ¿no? Pablo, ¿vos vas a estar presente ese día? No, la gente no está, no tiene participación en ese acto procesal, en la final. Solo puede estar el fiscal y obviamente el juez y los secretarios que la indagatoria. Los querellantes por una cuestión legal, digamos, procesalmente no está establecido que tengan participación en ese acto. Así que no estaremos en el juzgado. Sí, probablemente estemos atentos a la indagatoria, ¿no?, esa mañana. ¿Y sobre qué se le preguntará entonces, Pablo? Y las preguntas van a ser básicamente sobre las pruebas existentes hoy en la causa. Nosotros hemos señalado que la prueba acumulada hasta la fecha no es justamente toda la que nosotros estamos pidiendo que se incorpore. Todavía no se ha resuelto la declaración de más de 30 personas que han sido víctimas en la noche del apagón, entre otras pruebas. Lo que hay son la documental acompañada al expediente de informes, digamos, de documentales, informes de antropólogos que han escrito el tema, libros, también las testimoniales, por nombrar algunas, de Ernesto Samán, Eulogia Cordero Garnica, de la familia Aredes, de Adriana Aredes, de Olga Márquez de Aredes, los expedientes, digamos, que se han tramitado previo a las leyes de obediencia de vida y punto final desde el momento de la desaparición de las personas, señalando quiénes eran los responsables y cómo había participado el operativo de la empresa Ledesma. Todos los habeas corpus tramitados y demás, ¿no? Son una serie de pruebas que tanto en el expediente Burgos como Aredes están incorporadas ya a la causa. Muy bien, la verdad que te agradecemos muchísimo, Pablo, y estaremos hablando ese día o el siguiente para ver si finalmente Carlos Pedro Blaquier se presentó. Bueno, gracias a ustedes. Muchas gracias, Pablo. Buen día. Pablo Pelazo, abogado representante de madres y familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy, donde se busca justicia hace más de 36 años y donde sería la primera vez que un empresario argentino esté allí sentado en el banquillo de los acusados, donde se investigan desapariciones, privaciones ilegales de la libertad y tormentos. La información no se detiene. Mañana más. Comienza espacio publicitario. Va la radio pública y viene nacional. La radio pública tiene. La radio pública tiene ida y vuelta nacional. No cambiamos camiseta ni negociamos nuestros sentimientos. En Pasión Nacional transpiramos deporte. Son dos jugadores muy rápidos que habrá que ver qué tipo de estrategia querrá utilizar Caruso como para herir a Racing sobre las bandas. Son contragolpeadas. Y entonces yo creo que eso trae todo este tipo de imprecisiones, ¿no? De por ahí no marcar bien. Esto lo digo yo, no vos. Pasión Nacional. Con Roberto Perfumo, Gustavo Vergara y equipo. Ese día debutaba en el seleccionado argentino, ¿sabés quién? Un arquero ex Ferro y ex Boca. El Tano Roma, claro. Antonio. Pasión Nacional. Lunes a viernes, de 17 a 18, por Nacional. La radio pública argentina. Dolor de gente en sus ojos. Melania Pérez, viernes 29 de junio a las 20:30 en Peña Granate de Lanús Este, Arias y Guidi. Sacate el frío. En invierno, poné la radio a toda hora. 11 de la mañana, 24 minutos. En todo el país, todos los climas, todos los días, nacional. A todos los argentinos, la radio pública. Escuchamos todas las tonadas. 0810-222-0870. Llámanos desde tu lugar. Fin espacio publicitario. Mañana más. Joaquín, nuevamente desde Roque Pérez. Pregunta para Restivo. Vengo siguiendo su comentario, su apreciación. Resti, una consulta. Vos dijiste que hay que saldar una deuda con acreedores externos. Hablaste de 2.000 millones de dólares y mencionaste al FMI. Desde mi ignorancia, ¿no teníamos saldada la deuda con el FMI? Disculpame, yo no interpreté, o yo no interpreté bien. Gracias, un abrazo. Chao. Restivo, vení que te vamos a... Este es el Kadalsowski, ¿ves? Ulanowski lo que hace, cuando hay gente que hace las cosas mal, los mete dentro del Kadalsowski. Podemos inaugurar el Kadaltivo, digamos, si querés. ¿Querés que una cosa? Restivo sí. Hace todas las cosas bien, porque recibe una respetuosa observación de un oyente. Sí. ¿Y qué hace? ¿Qué es lo que vuelvo hace? Al estudio, cuando ya tenía la ropa puesta. No, es que tiene razón. Sí, estaba la amenaza del cadalso, del cadalcito. Pero responda. No, que yo acá vengo en pijama. Sí, lo vemos. Pero respóndale, por favor. No, tiene razón. Yo lo que decía es que Argentina todos los años le paga a los organismos internacionales y lo que hizo el gobierno hoy, se anuncia en el boletín oficial, es que lo va a hacer con reservas, como lo venía haciendo, pero ahora ya más autorizado por la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. Y di un mal ejemplo, di el ejemplo del FMI. Y tiene razón el oyente. Hace ya unos años que Argentina no le debe un solo peso a ese organismo internacional. Tomé mal ejemplo. Argentina le debe a otros organismos internacionales, Banco Mundial, BID, etcétera. Pero en el FMI, que fue el ejemplo que yo di, estuvo mal y le agradezco al oyente. Está perdonado el tipo. Zafó del cadalso. No soy como Torre Nilsson, que después Carlos... Torre Ríos, el papá de Torre Nilsson. Puedo contarlo, negro. Ahí se está poniendo ahora el pijama de autitos para irse rápidamente de nuestro estudio. Mirá las pantuflas de Mickey Mouse. Chao, Resti, muchísimas gracias. Gracias, José. Un abrazo. La gente en Facebook hace algunas aclaraciones con respecto al xilofón, vibrafón. Por sí. ejemplo, Leandro y Héctor Cutuli de Villa Urquiza. Ellos dicen que el xilofón es de madera, bien. Porque xilo es madera. Y el vibrafón es otra cosa. Vibráfono. Son parecidos, es la misma técnica, nada más que son sonidos distintos porque uno es metálico y el otro es de madera, digamos. Y en cuanto al percusionista, preguntan, ¿puede ser que se trate de Lionel Hampton? Sí, sí. Lionel Hampton. Que Lionel Hampton tocaba con 4 palillos a la vez, eso en general los buenos xilofonistas lo hacen así. En México es fascinante cómo tocan las orquestas de marimba, marimba. Las orquestas de marimba son fantásticas porque además tienen a lo mejor 8 o 10... De esos... xilofones. Sí, pedacitos de madera, podemos decir. Sí. Ahora, cualquiera sabe ellas. ¿Cómo cualquiera? Pero oíme, Embriensa, vos te iniciaste ayer, a la noche, en el jazz. No podés exigir reconocimiento con una... No exijo reconocimiento. Trayectoria tan breve. Yo públicamente digo, cosa que ningún periodista hace, digo, che, hay algo que no sé y estoy aprendiendo. Lo demás la saben todas. Ahora, uno dice... Yo no sé algo para que todos vengan a enrostrarte en la cara todo lo que saben. Pero acá, por ejemplo, salió una diferencia muy importante. Si son tan machitos, que vengan de a uno. No, pero una diferencia muy importante, no se ponga así. Una diferencia muy importante entre el pedazo de madera y el pedazo de metal, el sonido de lo que estamos escuchando aquí con Gary Barton y el señor Chick Corea. Qué bueno que nos aclararon lo del Lionel Hampton, porque si no sí, era para... Sí, parece que si no yo no iba a poder dormir. Claro, ¿no? Claro. Hola, soy María de San Telmo. Se me hace muy difícil escuchar los relatos de aquel 26 de junio. Yo trabajaba a 10 cuadras de la estación Avellaneda, y cruzaba todos los mediodías el puente en colectivo, y sé lo que viví, lo que vivieron mis compañeros de trabajo que venían desde distintos lugares, incluso de la provincia. Sí, muy buen día, Luciano Galende y equipo de la Radio Pública. Les habla Joaquín desde Roque Pérez. Y bueno, en mi opinión, respecto del tema del golpe de Estado en Paraguay, en la República Armada de Paraguay, me parece que la actitud de UNASUR, de los países que integran UNASUR, tiene que ser muy severa, muy terminante en cuanto a castigarlo con sanciones comerciales al Paraguay, al gobierno de facto. Por ejemplo, no mandar exportación, suspender exportaciones, todo lo que sea castigado. Información verdadera. Mañana más. Por Nacional. Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires 13 grados 2 décimas, la humedad 75%, cielo despejado. El gobierno confirmó el descubrimiento de un nuevo pozo de petróleo. El ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció el hallazgo de un pozo en petrolero en la provincia de Santa Cruz por parte de la empresa Petrobras. Se trata del pozo Cancha Austral X1. Se supone que para el mes de noviembre este pozo ya estaría en producción. Tiene un valor, lo hallado, de 352 millones de dólares, según anticipó el ministro. Y por otra parte destacó que de esta manera la Argentina va a importar menos petróleo y tendrá superávit comercial. Estos descubrimientos en convencional hacen que la Argentina vaya a importar menos petróleo y esto aporta al superávit de la balanza comercial. O sea que para nosotros estratégicamente es muy importante. Cada metro cúbico de este gas y petróleo convencional tiene un valor estratégico muy superior a los futuros no convencionales que están por venir. De Vido destacó además que este hallazgo sirve directamente para la elaboración de naftas y por otra parte amplía 5 años la prórroga de vida del yacimiento Estancia Agua Fresca, donde fue encontrado el Cancha Austral X1. En Buenos Aires, Miriam Mariotto, Radio Nacional, la Radio Pública. Héctor Timerman condenó los crímenes de los militantes populares Maximiliano Costecchi y Darío Santillán. A 10 años de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados los militantes populares Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, el canciller Héctor Timerman calificó ese hecho como aberrante. Es una aberración terrible, un gran daño que se le hizo a la democracia, y es lamentable que en América Latina sigamos viviendo hechos de violencia, especialmente cuando se trata de militantes populares, como habían sido Costecchi y Santillán. Desde la ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, Cristian Varela, Radio Nacional, la Radio Pública. El genocida Jorge Rafael Videla negó la existencia de un plan sistemático de robo de bebés. Con el represor Reinaldo Viñone pronunciaron sus últimas palabras en el juicio oral por sustracción de menores nacidos en cautiverio durante la última dictadura militar. El proceso entró en su etapa final y tiene previsto un veredicto para el 5 de julio próximo. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 13 grados 2 décimas, la humedad 75%, cielo despejado. Argentina está informada. Por la Radio Pública. Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional. Información al instante. Mañana más. Sí, 11 horas 34 minutos, Otaviano. Se la ve más descansada. Bueno, un poquito más relajada, sí, porque sí, bueno. Me enteré que está mejor, sí. Mi niño. Mi adorado niño. Y vamos de causa judicial en causa judicial y de provincia en provincia. Ahora, Lucho, lo que te quería contar es que allí en la provincia de Córdoba, donde se está llevando adelante el primer juicio por fumigación con agrotóxicos, el fiscal decidió ampliar la acusación a contaminación dolosa reiterada. Epa. Contaminación dolosa reiterada. En realidad, no es que cambie la escala penal, porque sigue siendo la misma, va de 3 a 10 años de prisión, pero con este cambio lo que se dijo es que entonces se va a dar tiempo para reiniciar el juicio el 16 de julio, es decir, se interrumpe entonces como se venía dando día tras día y se pasa directamente al 16 de julio. ¿Para qué? Para darle tiempo a la defensa que se organice, a la defensa de Francisco Parra, que es uno de los dos productores agropecuarios que están siendo acusados, porque es a él, a Parra, al que se le amplió entonces a contaminación dolosa reiterada. De todas maneras, el abogado defensor de Parra, Juan Manuel Araos, dijo que no tiene ninguna variación. Yo sé que Parra sigue negando haber aplicado estos productos y que niega también haber aplicado otro tipo de productos, como en realidad lo está acusando el fiscal. Así que hasta el 16 de julio queda entonces suspendido, de acuerdo con la información que tenemos, el juicio oral y público que se está llevando allí adelante en la provincia de Córdoba, que tiene como acusados a Parra, como te contaba, y también a Jorge Gabrielli, como dueños de los campos de soja, y al dueño del avión, del famoso avión fumigador, Edgardo Pancelo. Estuvo presente en Río Más 20 el tema de la fumigación aérea, y a mí me llamó la atención, dije, pucha, mirá, se juntan todos los países importantes del mundo para discutir sobre temas ecológicos, y está, entre otras cosas, presente el tema de la fumigación aérea con glifosato, ¿no? Tiene que entrar en la agenda de la Argentina todavía con más fuerza, y donde no está presente es en Clarín y La Nación. Mañana, si querés, te cuento por qué. Dale, me interesa, de los pies a la cabeza. Vamos con el señor Hernán Prinza, que tiene información para nosotros. Que sí, que no, ¿qué? Que ni que eso. ¿Qué pasó? Los muchachos de la marcha de mañana van y vienen diciendo eso, que si la presidenta hace un gesto, levantamos la marcha. Primero lo dijo... ¿Pero qué gesto? ¿Un mohín? Espera, que ahora le explico, ¿El gesto del 2 de oro? El domingo, Juan Carlos Smith, el secretario de prensa de la CGT, dijo que si la presidenta hacía el aumento de los del mínimo no imponible al impuesto a las ganancias, levantaban la huelga de camioneros, el paro de camioneros y la marcha a la Plaza de Mayo. El lunes Moyano dijo que ya no se puede levantar el paro, y rechazó a aquellos oportunistas que se prenden a la movilización. Obviamente era un palo para las otras centrales obreras, como es la CTA, y también para la mesa de enlace. Y también dijo que ya no se puede levantar el paro. Hoy Julio Pimato dijo, si la presidenta hace los anuncios que esperamos, se levanta la marcha. La expectativa para el diálogo es hoy. Si hay respuesta, no hay marcha. Si la presidenta hace los anuncios que los trabajadores están esperando, se levanta la marcha y vamos todos a ver a Boca. ¿Eh? Y se supone que va a haber... Vamos a ver qué ocurre. Porque parece que va a haber algún anuncio de parte de Presidencia. Está anunciada una cadena nacional, ¿no es cierto? Para 11:30. Supuestamente en breve estará ingresando la cadena. La vamos a escuchar, obviamente, aquí en la radio pública. Pero hay que ver si tiene que ver con no, el tema. No, por supuesto. Sé si tiene que ver. Estoy diciendo que tiene que ver, que va a haber una cadena nacional. Hay que ver si esa cadena nacional está usada para, de alguna manera, de anunciar lo que Piumato y lo que tantos otros sindicalistas están, de alguna manera, esperando que anuncie la presidenta, o si va a anunciar otro tema. Y póngale que la presidenta anuncia lo que están esperando. ¿Y qué pasa? ¿Se las pica a Hugo Moyano, como prometió? Dijo, si se aumenta el mínimo imponible, yo me voy a la CGT. Ay, la lectura... Los diarios, sabés que se pueden leer de distintas maneras. Tienen la lectura de los artículos, las lecturas de las publicidades y también de las solicitadas. Hoy realmente es bien interesante Tiempo Argentino y Crónica para ver las distintas solicitadas que se publicaron. Y la de la CGT reconoce que la agenda de la CGT es política. Reconoce en definitiva que el paro también era político, eso es lo que dice. Sino, ¿cuál es el espacio para la política? Dice esta solicitada. La agenda de la CGT, por supuesto, es política. Lo que aseguraron a través de esta solicitada es el normal funcionamiento del transporte para la concentración, intentando que no haya demoras, y sin embargo hubo otras, como la de la Unión Obrera Metalúrgica, en la que directamente dicen que esto es unilateral, inconsulto, sin apego a la estatuaria, así lo dice, estatuariamente establecido, incluido las formas, de manera que acá la Unión Obrera Metalúrgica en esta solicitada están diciendo que no acatan de ninguna manera este paro. Lo mismo hizo ESMATA, en este caso dice que tienen que tener buena memoria, ese es el eje, no perdimos la memoria, dice, los mecánicos pensamos que tenemos que tener memoria de los hechos. Hasta los años 2002 o 2003 los trabajadores no sabíamos nada del impuesto a las ganancias, no estaba entre nuestras prioridades porque la industria estaba en crisis, no existían las paritarias y luchamos para un cambio político y social con protagonismo de los trabajadores. Y en el caso del Sindicato Único de la Publicidad, de la Federación Nacional de Empleados de la Farmacia y de los empleados también, la Asociación de Empleados de Farmacia, lo que dicen es que esto hay que contextualizarlo en toda la región, que los gravísimos acontecimientos de Paraguay tienen que hacernos reflexionar seriamente a todos los que tenemos algún grado de responsabilidad, y dicen que los únicos enemigos que debemos reconocer los trabajadores son la injusticia, el golpismo y la resistencia a los cambios. Sí, Santi. Sí, querido. En minutos comenzará a jugar Juan Martín del Potro, un partido importante para el Flaco porque está participando en el torneo saliente que tiene la temporada, sí, sobre césped, lógicamente, que es Wimbledon, el tercer gran slam del año, una superficie que suele ser muy compleja para los tenistas argentinos. La última gran actuación fue la de David Nalbandián, cuando él recién estaba apareciendo en el circuito profesional, jugando una final y rompiendo en ese momento todo tipo de pronósticos. Refala la pelota ahí. Claro, y fíjense, bueno, alguna vez Guillermo Vilas... Sí, en el pasto refala mucho. Después de jugar en Wimbledon dijo que era el pasto para que lo coman las vacas, sí, no para practicar deporte. Esa fue una de las definiciones de Willy. Lo dijo en la meca del tenis, además. Exactamente. Y en el país donde se inventó el fútbol. Qué muchacho este. Y ni hablar de las vacas, claro. Bueno, lo cierto es que en minutos nada más comenzará a jugar el Flaco Juan Martín del Potro ante Robin Haas. Cuando hablamos de las dificultades para los tenistas argentinos, acá hasta casi por una cuestión que tiene que ver con la conformación de los tenistas y con cómo se van pensando los proyectos, se suele empezar a jugar sobre polvo de ladrillo, y eso a la larga siempre termina teniendo un impacto cuando uno repasa las carreras y los distintos torneos donde los argentinos empiezan a conseguir buenos resultados. En césped suele ser bastante complejo, por eso no llama la atención que en la primera ronda se hayan quedado eliminados David Nalbandián, Leo Mayer, Juan Ignacio Chela y Carlos Berloc, y que el único que pudo ganar su partido justamente jugó con un argentino ayer, fue Pico Mónaco. Habrá que ver cómo le va a Juan Martín del Potro, es el mejor tenista argentino en la actualidad, hoy juega contra el 41 en el mundo, que es este tenista holandés, y lógicamente que las proyecciones en este torneo importante están puestas, viéndolo desde la Argentina, justamente en Del Potro, que hoy comienza su participación. Mañana más. Tíbula, querido. 12 acontecimientos culturales como para organizar el plan de salidas. La Asociación Cultural La Nave de los Sueños presenta todos los martes, desde hoy, a las 7 de la tarde en la Biblioteca Nacional, el ciclo Tiempo de Valientes, la indómita luz del cine argentino, se llama, desde hoy al 7 de agosto. Y hoy arranca con una retrospectiva de los cortos de Gustavo Tareto, el de Medianeras, incluido el corto que dio origen al largo que se dará el martes que viene. Y luego habrá películas de Jorge Polaco, Arroz con Leche, de Paula Hernández, Un Amor, de Fernando Spinner, Abayay, de Pablo Giorgelli, Las Acacias, y una chilena, Te Creís, mirá el título de esta chilena, Te Creís la Más Linda. Te, ¿no? Creí, ¿no? Te Creí la Más Linda, pum. Pero Erís la Más Puta. Te creí la más linda, pero la más puta vos. Sí, bueno, eso va a ser entonces los martes a las 7 de la tarde, acá el 7 de agosto en la Biblioteca Nacional. Y de Daniel Morsinski, que es un notable y prestigioso fotógrafo argentino que vive en París hace mucho, inaugura hoy una muestra de 33 fotografías llamada Al Otro Lado del Puente, sobre imágenes diversas que él le tomó a lo largo de su vida a Ernesto Sábato. Esto será en el Centro Cultural General San Martín, Sarmiento 1551, de 15 a 21 con entrada libre y gratuita. Anteayer, Ernesto Sábato hubiera cumplido 101 años. Todo es cultura. Mañana más. También lo podés encontrar en Twitter @laradiopublica. Sácate el frío. En invierno, poné la radio. A toda hora. 11 de la mañana, 43 minutos. Clima agradable. Todo el año. Nacional. Pública. La radio pública. Especiales de música para comenzar. Presenta a Mariquena Monti con sus más grandes éxitos. La gran intérprete y su estilo intimista en un show deslumbrante. El sábado 30 de junio a las 19 en el auditorio de nuestra radio. Conducción Graciela Almada y Leonardo Lieberman. Los esperamos. Nos arriesgamos a lo que nadie se animaba. Nos atrevimos a ir un paso más allá de lo imaginable. Estamos viendo todas las tardes de nuestras vidas el mismo programa de televisión desde hace 20 años, compañero. Lo único que cambia es el culo de la señorita. Nos jugamos por amor y dedicación a nuestros queridos oyentes. Quiero explicar lo que está ocurriendo con las acciones. Sí, yo le iba a preguntar eso. Que están a la baja. Ajá. Y que algunos presuponen que eso puede traernos problemas a futuro. A la baja estás vos, Arturo. Y problemas a futuro vas a tener vos si no vas a dormir ahora mismo. ¿Me escuchaste? Todos en cuero. El programa que ninguna radio, excepto la pública, podía tener. ¡No a la consigna vacía! ¡Sí a la consigna llena! Todos en cuero. Con la participación estelar de la primera estrella, Carlos Barragán. Los bocadillos del genial, Gerardo de Nelisi. Y la presentación en sociedad de la primera dama, Gabriela de Nelisi. ¡Sí al che! ¡No al tú! ¡No al tú! Para replicar y cumplir. Todos en cuero. Días de la semana, medianoche, por la radio pública. Hola. Nacional Radio Pública. Nacional. La radio pública tiene futuro. Todavía tenemos un poco más. Ronda de noticias. A ver, a ver. Dos películas argentinas estuvieron entre las 10 más vistas en un fin de semana con buena asistencia a las salas. Elefante Blanco, de Pablo Trapero, que, por cierto, al cura Villero Eduardo de la Serna, según leí en Miradas al Sur, no le conformó. Vamos a estar hablando con Eduardo de la Serna para preguntarle más precisiones sobre el tema. Estuvo quinta y llegó ya a los 700.000 espectadores. Y también se metió en la pelea La Pregaria del Vidente, un policial basado en la novela de Carlos Balmaceda. Estuvo décima con 7.204 espectadores. Los Vengadores ya está cerca de los 3 millones y quedó primera Madagascar 3, que ya superó los 2 millones. Y la película de la que regalamos entradas esta semana también estuvo entre las más vistas. Está previsto que en un ratito, nada más a las 14 en el Senado, empiecen a debatir la reforma y la unificación de los códigos civil y comercial a partir del anteproyecto que presentó el Poder Ejecutivo. Así que a las 14 horas, en una reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, que está presidida por el senador Marcelo Fuentes, empezarán a debatir cómo será integrada esta comisión bicameral, que de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo son 12 miembros, 6 senadores y 6 diputados y tendrían un plazo de 90 días para dictaminar, pero a partir de las 2 de la tarde entonces empezaremos a tener mayores certezas de cómo será este trabajo que se llevará adelante con la comisión bicameral para reformar y unificar el Código Civil y el Comercial. Habló Eduardo Duhalde, el expresidente de la Nación, dijo obvio, que ¿no? El asesinato de Costec y Santillán no quedó impune. Cuando se le preguntó si los policías habían actuado solos y si no hubo responsabilidad política, Eduardo Dual dijo que no hubo responsabilidad política. Dice, es el único caso que no quedó impune de los crímenes del 2001. Así que tenemos allí la particular visión de Eduardo Duhalde, que reconoció que a veces el Estado tiene que reprimir. Más. Mañana Boca juega la primera final de la Copa Libertadores, digo la primera porque será una serie de dos partidos y la revancha la tendrá que disputar el próximo miércoles en el estadio Pacaembú. Tiene el equipo definido Julio Falcioni, pese a que se entrenó de manera diferenciada durante la semana, va a tener a su líder en cancha. Boca va a jugar Riquelme, más allá de que no haya entrenado con normalidad en las últimas prácticas que Boca hizo en Casa Amarilla. Al menos 11 personas murieron y otras 49 resultaron heridas hoy a la mañana en la provincia de Chubut después de que un accidente protagonizado por un camión y dos micros de larga distancia que transportaban a gendarmes que volvían del conflicto en el famoso Cerro Dragón que se estuvo llevando a cabo en estos días en la provincia de Chubut. El accidente se produjo a las 7 menos cuarto de la mañana en la ruta 3, cerca del acceso de Puerto Lobos, en la localidad ubicada en el límite con la provincia de Río Negro y a unos 80 kilómetros de Puerto Madryn. El gobernador de Chubut, Martín Bussi, dijo que además de los 49 heridos, 29 presentaban lesiones de gravedad y los restantes de menor consideración, todos fueron ellos trasladados al hospital de Puerto Madryn. Lamentable situación, ¿no? Una actividad a modo de agenda, ¿eh? Aquí en el auditorio para el sábado 30 de junio a las 7 de la tarde, Graciela Almada y Leonardo Lieberman presentan a Mariquena Monti. ¡Epa! Esto es aquí en Maipú 555, con entrada libre y gratuita, eso sí, hasta agotar la capacidad de la sala. Hola, ¿cómo te va? ¿Vos venís siempre acá? Strangers in the night. Hola. Exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing? Perdón, tengo una risa un poco larga a veces. También. ¿Sabés qué me pasa también? Que cuando... Chiste del teatro de la comedia de Rosario. Sí. Se habremos matado murciélago en el Teatro de la Comedia, en el Teatro del Círculo también. Ahora está todo liso ahí, no hay problema. Pero, ¿sabes qué pasa? Que la veo a ojitos. Me da ganas de... Es así. Sí. Es inevitable. Me pongo para como qué lindo baila. Sí, bailamos. Los ven muy lindos a los dos. Y además... Son amigos. ¿Viste a dónde me llega? Nada más que amigos, ¿sí? Esta música se baila con falda así, de igual, liviana, para que tenga su vuelo. Me encanta la falda liviana. Ah, qué lindo. We've been together, lovers at first sight. In love forever. Solo voy a decir, Galente, que está muy bien esta canción. Está lindo seguir caminando por la calle como extraños en la noche, sabiendo que uno va a empezar a desentrañarse con la desextrañarse con la persona que está al lado de uno, ¿no? Está bien esta canción. ¿Ella hace esto? ¿Es Glenn Miller? Qué groso el tipo este, ¿eh? Qué animal, bro. Ayer me enteraba mirando un programa de televisión, digamos, un informativo, que a mí me gusta mucho la pizza de Angelín, que le mando un abrazo a los amigos de Angelín, pero me parece una gran pizza, ¿viste? Yo voy ahí a la vuelta, queda cerca de mi casa, que digamos. Que manden. Hace muchos años que curto de alguna manera ese lugar. Y... creadores de la pizza de cancha. Exactamente. Un lugar alucinante, qué sé yo. Y yo no sabía, pero había ido Frank Sinatra. O sea, está el mito de que fue Frank Sinatra a comer Angelín. Y estaba, viste, dando vueltas ese mito por todos lados. Y digo, bueno, entonces, ayer el tipo, el dueño de Angelín, dice la verdad. No fue a comer Angelín, pero pidió pizza de Angelín por teléfono. Y dijo, tráiganmela al hotel, cuando lo trajo Palito en el año 82. Y porque Palito es un nacido morfador de Angelín. Palito y toda su flía, ¿viste? Entonces parece que dijo, sí, tráeme un Angelín. Entonces le llevaron una pizza Angelín. Sinatra de pizza debe junar, debía junar. Sí, claro, sí. Claro, seguro. Sinatra, Tano. Me gusta. Este es otro capítulo del jazz, estimado Brienza, porque tiene que ver con otra onda, otro momento de la historia del jazz también. Yo le voy a reconocer que lo que me tiene un poquito trastornado son las cornetitas. A veces cuando se pip, pip, pip, pip. Ay, ay, pero, ay, pero, ay. Está diciendo barro, es como decir cornetita. Los vientos. Bueno, es cierto que es lo más difícil de hacer en el jazz. O sea, lo que podríamos llamar el arreglo de la cañería, en la big band y demás, es lo más complicado. Porque la cañería se refiere a los metales, digamos, ¿no? Son instrumentos de metal, los instrumentos de viento en general, ¿no? A ver si hay algo. La flauta traversa también es de metal, aunque en algún momento se hicieron ahí el interior de madera o alguna parte, la boquilla de madera. Después es casi toda, se usa una aleación de plata en la flauta traversa. Y en este curso rápido que está haciendo Hernán, por favor, no deje de incluir al clarinetista Benny Goodman. Claro. No, discúlpeme, yo con el monopolio no tengo nada que ver, no, pero no quiero saber nada. Pero el clarín en este caso es un instrumento, fíjese. Nada. Otra vez. Soy como Taviano. Irreductible. Pero usted está ideologizando demasiado, Gabriel, me parece, porque un clarín es verdad, puede ser un diario, pero también puede ser un instrumento del que salgan notas maravillosas, digamos. Que toca Woody Allen, por ejemplo. Claro. Clarinete toca Woody Allen. Que el clarinete, fíjate vos, es un instrumento de madera. Ahí me acordé. Es de madera, lo que pasa es que está recubierto con unos aranazas, ¿viste? Pero de viento. Es de viento, de madera. Y se usa como casi todos los instrumentos de viento con una caña. O sea, las boquillas. Es muy importante esto que te voy a decir porque marca la diferencia entre, digamos, las dificultades de tocar un instrumento u otro instrumento. Casi todos los instrumentos que tienen boquillas tienen una boquilla con una caña de bambú que tiene un tamaño determinado, ¿viste? Estoy hablando, por ejemplo, del saxo, del clarinete, de todos los clarines, digamos, los más chiquitos, los más grandes, etcétera. Entonces, cuando uno sopla, esa caña tiene una vibración, es una caña muy delicada, que además en general los vientistas tienen como su set de cañas, ¿viste? De distintos, porque le dan distintos sonidos, etcétera, etcétera. Esa es una de las alternativas. Después tenés los otros que no, son boquillas directamente de metal, por ejemplo, la trompeta. Vos ves la trompeta, es un agujero así, que vos tenés que poner los labios ahí y haces... Es eso, más o menos. Y realmente la trompeta tiene tres notas. El resto de las notas lo hace en la boca. Lo hace en la boca, en las inflexiones del viento y de la lengua y de la boca, etcétera, etcétera. A mí me lo enseñó Gillespie eso. A mí también. Pues yo trabajé con Gillespie y lo he escuchado varias veces tocar. Uy, está. Uy, monstruo. ¿Eh? My friend, I'll make it clear. Monstruo, un animal. I'll state my case. Of which I'm certain, I've lived a life that's full. Está bueno esto de esperar la cadena nacional porque nos quedamos escuchando un poco de música, ¿viste? Bueno, con este movimiento pendular yo me estoy durmiendo, le digo. Sí, ya sé, porque no durmió esta bien anoche. Yo le vi un ojo cerrado y dije, ya está, ya está, ya está. Pero es dura la chica, es dura. Regrets. Pero ¿por qué pasabas los mimos tan rápido? Perdón. Estabas cansada recién. La pasa brinza que el señor Francina tocaba con orquesta, digamos. Era un cantante que tenía orquesta y por eso lo que uno escucha atrás es una orquesta. Hay vientos, hay arreglos de cuerda y todo. No, es impresionante también la manera en que... rompe los silencios, Sinatra. Sí, claro. Dice como nadie. Sí. Dice como nadie. Ayer estuve escuchando a Tony Bennett con Bill Evans. ¿Te gustó? Me gustó. Sí. Sutil, sí. Chiquitito.